bienvenidos al episodio 111 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el intrépido Alberto Calvo. Empiezo a escuchar que se están acabando los adjetivos calificativos. Sí, creo que te lo repetí. Voy a pensar un poco antes la introducción para la próxima vez, Alberto. Ok, eso espero. No me puedo burlar ni refutar los hitos originales. Cierto. Estamos grabando el domingo 8 de mayo. Pensábamos grabar la semana pasada para tener un comentario inmediato de la película del momento. Sin embargo, no pudimos. Sí, a veces la vida se atraviesa y las cosas no salen como uno había planeado. Sí, y nos ha pasado bastante este año. Alberto, creo que vamos a dedicar este podcast mayormente a la película, principalmente porque no hay noticias y porque ya que le dedicamos un episodio completo a rabiar contra Batman, V Superman, Dawn of Justice, no podemos hacer menos que dedicarle un buen tiempo a esta película que creo que los dos disfrutamos, ¿no? Sí, creo que es hora de cambiarle un poquito el tono a los comentarios. Lo cual no quiere decir que el podcast vaya a estar exento de algún otro comentario alusivo a la obra maestra Zack Snyder. Sí, no. Por algún motivo podemos encontrar una razón para volver a criticar Batman v Superman. Sabemos que todavía seguimos hablando de Man of Steel, así que no veo por qué vamos a parar de darle esa película. Sí, fuera de que al parecer sí empiezan a pensar en que es hora de empezar a cambiar a la gente a cargo, ¿no? Ojalá. Bueno, tenemos algo de que pase por noticias antes de entrar en materia. Mira, las únicas noticias que vi relativamente relevantes son, por ejemplo, Robert Downey Jr. insinuando que tal vez esté dispuesto a hacer un Iron Man 4. Otra noticia relativamente relevante que tal vez puedas comentar un poco más tú es el anuncio de que se le va a cambiar el título a las películas de los Avengers de 2019-2020 que están temporalmente tituladas como Infinity War parte 1 y 2. Sí, tampoco dijeron mucho, nada más ahora que estaban los hermanos Russo haciendo la serie de entrevistas para promocionar Civil War, pues por ahí en algunas entrevistas salió el comentario sobre que cuál era el impacto de esta película rumbo a su trabajo en las tercera y cuarta entregas de Avengers, y lo único que comentaron fue eso, que en realidad el título ya no va a ser Infinity War 1 y 2, y que de hecho las películas no van a ser dos partes de lo mismo, que van a ser dos películas completamente diferentes, y que van a llevar un título diferente. Entonces no sabemos cómo se van a llamar ahora, pero sabemos que ya no serán Infinity War 1 y 2, sino dos películas con títulos diferentes y que no serán dos partes de la misma historia, lo cual me parece que es una buena idea, por mucho que la saques en años continuos. Creo que dividir una historia en dos partes no es lo ideal. Ha pasado con algunas historias de franquicias, sobre todo de fantasía, ¿no? Con Harry Potter, Los Juegos del Hambre, o incluso Crepúsculo, que la adaptación del último libro la hicieron en dos partes, y no sé, no me parece que sea la forma ideal de adaptar estas historias. Entonces para mí es una noticia. Perdón, que ¿pero viste las últimas dos partes de Crepúsculo? ¿Qué te hace pensar que vi alguna película de Crepúsculo? No sé, estás diciendo que fue una mala idea partir el último libro, así que supongo que leíste el libro y viste las películas. Leí los libros. El primer libro lo leí con la mente abierta. Okay. Y descubrí que era una basura. Me dijeron, no, mejoran. A la mitad del segundo libro me di cuenta de que son una mentira. Así es de que lo que hice fue aplicar una de estas técnicas de lectura rápida, que me tomó como media hora leer cada uno del resto de los libros y darme cuenta de que no, era una absoluta mentira. Todos los libros son basura. No hay una mejoría en ninguna parte. Y realmente no tuve la más mínima intención de ver las películas, así es de que de las películas tal vez alguna vez cambiando la tele haya alcanzado a pescar 10 o 15 segundos de alguna, no más. Así es de que no vi las películas. Sé que adaptaron en dos partes, pero eso es todo, no más. Y como decía, de los libros, no sé cuánto me va a tomar el libro, el primero, pero en todos los demás debo haber gastado tal vez 45 minutos, una hora entre todos. Es una forma en la que no me gusta leer, pero esos libros no ameritaban nada más. Ok. Yo me quedé en el prejuicio, debo decirlo. Estoy seguro que las películas son malas y los libros también. Los libros son malos, te lo garantizo. Y si el material de origen es malo, es muy difícil que hagas algo decente con la adaptación. Así es de que asumo que son aún peores que los libros. Si es que es posible. Ok, Hitchcock estaría en desacuerdo, pero sigamos en el tema que nos convoca. Mira, no. Cambio. No, ¿ah? No, el cambio de título. Sí, ¿vas a decir qué? El cambio de título de Captain America, o sea, perdón, de Avengers. Avengers. Yo no sé si sería una buena o una mala idea. Creo que dividir una historia en dos partes, cuando no hay suficiente historia para dividirla en dos partes, es una mala idea. Hacer una película de dos partes, no sé si es mala idea en la medida en que haya suficiente desarrollo para las dos películas. Siempre es complicado hacer dos finales. Tener una película que sea, que tenga un final, que no termine la historia, pero que sea suficientemente satisfactorio, que no sea una película que te diga, que te deje así como, ah, eso fue todo, que es lo que pasó, por ejemplo, con Harry Potter. Que en el fondo no sabían, o sea, no sé si no sabían, pero tuvieron que elegir dónde cortarla y la verdad es que no quedó muy bien el asunto. Es muy evidente que tenían un guión largo, lo partieron a la mitad, decidieron, ah, creo que este es como final de capítulo. Sí, y aquí hay como una parte, a ver, esta parte es muy, muy triste, hagamos esta parte aquí como acción y sí, cortémoslo. Ni siquiera si era como un cliffhanger, que tal vez hubiera sido lo ideal. Claro. Ahora, o sea, cortas, cierras una parte de la historia y dejas un cliffhanger que te deja esperando a la otra. En ese caso, creo que la única persona que lo supo hacer fue Quentin Tarantino. Con Kill Bill. Claro, pero porque tenía como 8 horas de película. Pero eso es normal para Tarantino. Generalmente sí. Firma 8 o 10 horas de película y luego se pone a editar. Pero en el caso de Kill Bill, cuando decidió que le iba a partir en dos, filmó escenas adicionales. Entonces, esa secuencia de la conversación entre Bill y su asistente, Sophie, no estaba originalmente en la película. La metió ahí para que le diera cierre a lo que habías visto y se convirtiera en el cliffhanger que diera pie a la segunda parte. Entonces, eso pasa cuando tienes a alguien que está consciente de la historia que está contando, de cómo la está estructurando y de cómo editarla. Eso es una escena que añadió cuando decidió que lo iba a cortar en dos. Pero sí es algo que puede resultar truculento. Ok, pero mi punto es que si la película hubiese estado bien planificada, no es necesariamente el solo hecho de estar dividida en dos partes un impedimento para que la historia valga la pena. Ahora, si la gente que está a cargo ahora, que está escribiendo la historia, decidió hacer dos películas, yo asumo que es porque es la historia que quieren contar. Entonces, en ese sentido, no tengo ningún problema en aceptarlo. No me decepciona que digan que originalmente habían dicho que iba a ser Infinity War parte 1 y parte 2 y ahora digan vamos a hacer dos películas de los Avengers. No veo ningún problema en eso. Incluso puede que sean dos películas que estén temáticamente relacionadas. No significa que sea parte 1 y parte 2. Pueden ser más estilo secuela que dos partes de la misma historia. Puede ser más, por ejemplo, estilo Guerra de las Galaxias, Imperio Contraataca, que son dos historias que terminan por cada una por su cuenta, más que Harry Potter 7 parte 1 y Harry Potter 7 parte 2. Sí, puede ser. Por otro lado, siguiendo con noticias respecto a esto, también confirmaron que Carol Danvers, alias Captain Marvel, va a aparecer en lo que, en la película que tendremos que decir, la película antes llamada Infinity War parte 1. Ok, ¿y la película Captain Marvel para qué año está programada? ¿Para 2020? 19, ¿no? O sea, unos meses antes del estreno de su propia película. O unos meses después, no sé. Sí, también otro anuncio que hicieron respecto a las películas. Volvieron a mover la fecha de The Inhumans. Y aparentemente de plano ya la sacaron de las fases programadas. Va a ser hasta después de 2020. Bueno, una de las... No recuerdo si lo comentamos la semana pasada. Me parece que tú lo comentaste. Es de los rumores era que Isaac Perlmutter era el que había impuesto la realización de, o sea, sí, meter a los Inhumans dentro de, con un rol protagónico dentro del universo cinematográfico Marvel, y que al perder su, digamos, su posición frente al trabajo de Kevin Feige, también había salido de la programación la película de los Inhumans, que en realidad no parece que no le interesaba a Feige. Sí, el rumor es que Perlmutter es quien más fuerte se opone a la idea de tener una película con un protagonista femenino. Entonces, esa era la razón por la que nunca se planeó tener una película de Black Widow, porque Perlmutter no creía que eso fuera a funcionar. Entonces, cuando se presentaron las propuestas de lo que sería la fase 3 y se habló de Capitán Marvel, la condición que puso para acceder a que hubiera una película con protagonista femenino fue que se incluyera una película de los Inhumans para llenar el vacío que tenían a causa de que la licencia de los X-Men está en otra parte. Ese es el rumor, que fue una condición que él impuso. El caso es que Perlmutter ya no tiene nada que ver con el estudio de cine, fue transferido de posición, ahora es la cabeza de desarrollo en la rama de televisión de Disney, que es la ABC. Entonces su trabajo es supervisar lo que se hace con Agents of S.H.I.E.L.D. o con Agent Carter, por ejemplo, que es donde se ha ido trabajando para desarrollar la idea de los Inhumans en el universo Marvel en pantalla. Entonces parece ser que al ya no tenerlo como su jefe y que ya no tenía poder de voz y voto en la secuencia de películas, aparentemente eso fue lo que llevó a que mi fecha de decir, ¿saben qué? Lo de Inhumans lo podemos hacer, pero no ahora. Entonces suena lógico hasta cierto punto, no sé qué tanto es cierto haya con los rumores, pero incluso algo que podría ser incluso ligado es el hecho de que Feige haya comentado que tienen la idea de eventualmente hacer una película de Black Widow. O sea, ya no tengo a Perlmutter, voy a quitar esa, voy a reacomodar el calendario y solo para que se le quite voy a anunciar otra película con protagonista femenino. Aprovecho de pisar sobre eso. Que le quede claro que ya no se hace lo que le decía. ¿Quién es el jefe? Mira, estoy revisando el calendario. De acuerdo a lo que señala aquí la separación de las películas de Infinity War, anteriormente llamadas Infinity War, no era de un año, sino de un año y medio. La parte 1 está programada para el 4 de mayo de 2018 y la parte 2 está programada para noviembre de 2019. Y la película de Captain Marvel está programada para marzo de 2019. Entonces habría casi un año de distancia entre Avengers 3 y Captain Marvel, o Infinity War parte 1 y Captain Marvel, que ya sabemos que no se va a llamar así. Y de ahí a noviembre son 8 meses de diferencia hasta la cuarta película de los Avengers. Así que hay una ventana importante para que el personaje aparezca. Entonces, lo que confirmabas tú es que aparecería primero en la película Avengers 3. Ella haría su debut, como fue el caso ahora de Black Panther. O de Spider-Man. Porque claro, Spider-Man va a aparecer antes que Black Panther, además. Okay. Con las nuevas fechas, al menos. Suena interesante. A mí me gustaría que Jennifer Lawrence fuera Captain Marvel. Hay mucha gente que propone a Ronda Rousey. Jennifer Lawrence es Mystique. Bueno, y Chris Evans era Human Torch. En otro estudio. La cosa es que si tiene un contrato fuerte en aquel estudio, no creo que la vayan a soltar. Mientras que Chris Evans fue de Human Torch para otro estudio en un par de películas que fracasaron. Entonces creo que lo vio como una interesante tablita de salvación. Y jamás volvió atrás. Puede ser. Pero no importa, estamos hablando de lo que a mí me gustaría, no de lo que va a pasar. Sí, la mayoría de mis amigos parece tener un fuerte campamento de apoyo a favor de Natalie Dormer. Okay. Un fuerte campamento de apoyo. Suena sí, algo típico. Están armando una campaña de redes sociales para eso. Y también sé que hay quienes les gustan las mujeres un poquito más maduras y proponen a Charlize Theron. Okay. Que la verdad es que en ninguno de los casos me molesta ahí. Sí, tal vez sea demasiado mayor, no para la vida, pero sí para el personaje. Tú siempre te estás quejando de que las mujeres son muy mayores. Bueno, sí. Me estoy quejando, me quejaba, por ejemplo, de Amy Adams. Sí. Que sí, que es muy mayor comparada con Henry Cavill. Pero bueno, en términos cinematográficos, no me opongo a que se casen si se enamoran, pero en la televisión se ve mucho mayor, o sea, perdón, en el cine se ve mucho mayor que el otro. Ahora espero que no me voy a salir con que también te molesta que Marisa Tomei sea una tía May joven. No, he estado enamorado de Marisa Tomei desde mi juventud, entonces jamás me voy a oponer a verla en el cine. Eso es algo que al parecer le causa conflicto a mucha gente. No puede ser. ¿En qué momento resulta que uno de mis crushes de la vida es la tía May? Eso no es normal. Sí. Pero bueno, la tía May del universo Ultimate no era más joven que la tía May del universo regular. Sí, pero no tanto. Bueno, no sabemos. Es la dibujaba Mark Bagley, que Mark Bagley dibujaba la misma cara en una persona de 15 años que en una de 65. Así es de que, mira, si fuera Mark un artista más Bagley capaz, dibujaba rombos y a los rombos les ponía. Más capaz, podría ser capaz de reflejar mejor la edad de un personaje. Pero como Mark Bagley es uno de los artistas más sobrevalorados en el medio, no podía. Bueno, creo que de Mark Bagley destaco más su en cierta época dinamismo que otras cosas. Pero bueno, No estamos hablando de Mark Buckley en esta ocasión en particular. Ok, Beto. Creo que esas son todas las noticias que me encontré esta semana. Estas últimas 2 semanas, de hecho. Sí, no, no sé si sea el empiezo de nuestra sequía veraniega, cuando todo el mundo se empieza a guardar las noticias para liberarlas en las convenciones que se vienen, Es la sobre todo los meses de culminación del junio, julio, podcast. mayormente. Sí, no, no, no lo sabemos. Por ahí está también una no noticia, casi casi chisme trascendido, insinuación de que Dan DiDio abandonó Twitter a causa de ser acosado por los fans. Bueno, ni siquiera por los fans de DC, sino por gente molesta porque Eddie Braganza todavía tenga trabajo. Sí, lo deja las cartas sobre la mesa y Richie Johnson para que uno una las cruce. Creo que deja una de las esquinas muy cerca de la otra. Y bueno, ojalá que haya algún tipo de consecuencia. O sea, no puedes, si todo lo que se declara ahí es cierto, tiene que haber algún tipo de consecuencia. No puede pasar completamente. No puede ser que la empresa se tape los oídos y espera a que la gente se aburra de preguntarle y se le olvide el tema para no hacer nada simplemente. Sí, bueno, como comentamos en la entrega anterior, Warner tiene una política extraña de cómo lidiar cuando se da un caso de acoso en alguna de sus compañías. Entonces, al parecer, esto incluye el ponerlos en una posición de menos poder y a obligarlos a que tengan terapia y tratamiento psicológico. Entonces, al parecer, hicieron todo eso y consideraron que, por lo tanto, no tenía que hacer ninguna declaración pública. No lo hicieron cuando pasó todo esto en 2012, que fue cuando lo cambiaron de puesto. Ahora que resurgió el tema a raíz del despido de Shelley Bond, tampoco. Y al parecer había una fuerte presión en Twitter hacia, no solo hacia DiDio, sino también hacia Jim Lee y Geoff Johns. Y pues no sabemos si haya sido por eso, pero aparentemente la cuenta de Dan DiDio fue borrada en días recientes. Entonces, pues es curioso, ¿no? Prefirió irse a guardar que hacer alguna declaración pública. Bueno, tal vez sí quería hacer una declaración pública y esto fue la forma más sana que encontró de dejar de pensar en el tema, de taparse la cabeza con una almohada. Sí, puede ser. Que aquí también habría que tomar en cuenta que Warner siempre se ha caracterizado por ser una corporación que generalmente no deja que la gente en ciertos puestos haga su trabajo, ¿no? Esa fue una de las razones por las que en su momento Polevitz decidió hacerse a un lado, porque decía que había demasiada interferencia del corporativo con la toma de decisiones. Así es de que no se le extraña que aún si DiDio o Lee o Jones querían hacer una declaración, desde Warner se han dicho no, ustedes se callan la boca y nadie dice nada. Sí. Bueno, ya veremos cómo concluye el tema, pero pareciera ser que al menos que pase algo nuevo realmente, porque creo que aquí el tema no es que no hayan pasado cosas, sino que lo que quiero entender aquí es que Warner decidió que pasaron las cosas, tomó las decisiones que tenía que tomar y no va a dejar que Internet le cambie, le doble la mano y tome una decisión distinta de la que ya tienen corporativamente decidida para este tipo de casos. Por lo tanto, a menos que Eddie Berganza haga algo más, algo nuevo, no van a cambiar de decisión y van a esperar a que las cosas se calmen, si es que es posible. O tal vez, bueno, Eddie Berganza tal vez debería ahí salir él mismo del ojo del huracán, pero probablemente va a pasar a. Si él decidiera renunciar a DC, probablemente va a pasar directo al ostracismo. Así que no creo que elija eso en particular. Pero yo, Sería difícil. sí, yo creo que es poco probable que si no hay nuevas acusaciones por cosas posteriores a las que significaron la decisión que tomó Warner respecto de Eddie Berganza, no va a pasar nada más con este caso. Sí, es lo más probable que no vaya a terminar cayendo en el olvido, tal como pasó en su momento con lo de Scott Alley. Entonces, no creo que vaya a darse mucho más en ese tema. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de Captain America Civil War? Me parece bien. Ok, ¿cuántas veces has visto la película hasta ahora, Alberto? Dos. ¿Y qué te pareció? Me gustó bastante. De hecho, la segunda vez aún más, porque la primera creo que es cuando vas con ojos de fan, y simplemente te diviertes y la disfrutas, la segunda ya puedes empezar a detectar ciertos detallitos del manejo de personajes, lo bien que funciona la historia, sobre todo que me parece que el trabajo que han hecho los rusos en las dos recientes entregas de Captain America han manejado de una manera muy sutil las relaciones entre personajes. Entonces creo que eso es algo que es justamente después de verla, después de la primera vez, cuando empiezas a apreciar esas sutilezas en el trabajo para contar la historia y desarrollar los personajes. Sí, a mí hay varias cosas que me han gustado de lo que han hecho los rusos con Captain America, que es una de las razones que me tiene optimista respecto de lo que van a hacer con los Avengers. La primera, que fue una de las primeras cosas que noté cuando vi Captain America 2, fue el tema de preocuparse de las coreografías de pelea grupal e individualmente, en el sentido de que tiene importancia el estilo de pelea del personaje para definir a un personaje que es un personaje de acción. Creo que algo un poco, cuando uno lo dice así, suena obvio, pero no es tan obvio, sobre todo cuando hay películas corales donde la acción tiende a transformarse en una sola gran escena y a veces un poco desorganizada. Entonces, el tema de que parte de la construcción del personaje sea también su estilo de pelea, la forma en la que desarrolla acción, me parece que es una decisión buena, muy buena y muy bien ejecutada en términos generales. Creo que está mejor ejecutada en Winter Soldier que en Captain America Civil War, tal vez por el simple hecho de que hay demasiados personajes en Civil War. No al punto de que sean inmanejables, pero sí al punto de que cuesta darles mucho tiempo en pantalla. Pero aún así, es muy distinto la forma en la que pelea Black Widow, de la forma en la que pelea Captain America, de la forma en la que pelea Iron Man, de la forma en la que pelea Spider-Man, Vision, etc. Y eso me parece que agrega mucho al contenido de la película, el que no se transforme en una majamama de 20 personajes con colores que se pegan combos, sino que sea claramente distinguible, incluso si fuese una escena, no sé, en la que se ve solo la silueta del personaje, por la forma en la que se mueve uno podría intuir, ah, se trata de este personaje, se trata de este otro personaje, y creo que eso es muy, muy bueno. Sí, creo que es parte de lo que demuestra la atención que se le ha puesto a la forma de desarrollar el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Se ha hecho un énfasis en el desarrollo de personajes de forma individual, en que cada uno tenga sus momentos para desarrollarse como personaje, sobre todo a través de los diálogos. Creo que es algo que destaca a lo largo de las ya 13 películas que lleva esta serie, que se ha hecho un énfasis en que cada uno tenga su propia personalidad, que ya llegues al punto en el que cuando toma una decisión no hay nada que te sorprenda porque encaja con lo que tú esperarías que hicieran, que me parece que es algo importante, ¿no? Que independientemente de la historia que estás contando, los personajes siguen siendo congruentes con la personalidad que se les ha desarrollado a lo largo de las películas anteriores. Y en este caso en particular, que se quería buscar una división a raíz de una diferencia ideológica, esta esté perfectamente justificada no solo dentro del marco de las 12 películas anteriores, sino dentro del contenido interno de esta misma película, ¿no? El que te justifiquen el por qué toman esa decisión en ese momento. En el caso particular de Tony y Steve, lo marcan con dos momentos que ellos tienen justo cuando se da el momento en el que se va a discutir esta idea de los acuerdos y qué es lo que van a hacer al respecto. Entonces me parece que eso es algo importante, ¿no? El desarrollo de personajes que se ha dado a lo largo de las películas anteriores y de qué forma se mantiene esa congruencia interna. Sí. ¿Qué te parece si repasamos un poco la película para irla comentando por parte? Me parece bien. Ok, a ver. Yo tuve la mala suerte que la segunda vez que vi la película la vi doblada al español. No sé si te tocó verla doblada al español alguna vez. O sea, en esta ocasión, Alberto. Eso es algo que me rehúso a hacer. Si me Sí. las topas en televisión, tal vez, pero no en el cine, nunca. Yo me equivoqué y me di cuenta cuando ya estaba en el cine porque empezó el adelanto de la siguiente película o el tráiler de la película futura y estaban en español y dije, diantres. Fue, oh Dios, creo que no leí bien lo que estaba haciendo. Sí, creo que fue como, uff, me preocupé del horario y no de la sala. Ay, maldición. Así que. Y fue un poquito complicado para mí porque me estaba cambiando de casa el fin de semana pasado, que fue una de las razones por las cuales no pudimos grabar. Y bueno, había elegido un horario donde pensé que iba a estar desocupado y finalmente no lo estaba. Entonces tuve que salir corriendo, llegué al cine a ver la película y era en español. Dije, ah, menos mal que ya la había visto en inglés, porque si hubiese sido la primera función la que veo doblada al español, tal vez hubiese tomado la decisión drástica de salir inmediatamente de ahí y perder ese dinero. Ok. Eso hubiera sido un poco drástico y al menos te hubiera dejado la lección de la próxima vez fijarte mejor a la hora de comprar los boletos. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿cuál es la escena con la que parte la película en estos momentos? No me acuerdo. Es el flashback al pasado cuando se ve la sí. Instalación en Siberia donde están haciéndole el lavado de cerebro a Bucky. Bueno, creo que parte con eso, no parte con la escena donde dice 1991 y choca un auto que es empujado por el Winter Soldier. No, eso está después, ¿no? Ok, bueno. Es que eso está... Sí, es después. Parte con esto. Lo primero que ves es al soldado que viene entrando y usa el touchpad en la entrada del búnker. Ok, y bueno, le dan estas instrucciones de la activación de la programación del soldado del invierno a Bucky. No recuerdo si viene inmediatamente la escena del choque. Y luego vamos a una escena que me gustó mucho porque cuando la presentan de una forma que, a pesar de que es, cuando uno la ve por segunda vez, es el vínculo es evidente. A propósito, vamos a comentar la película con spoilers, así que si no la han visto, pausen en estos momentos el podcast, vean la película y vuelven al podcast. Vamos a comentar y todo con spoilers. Apunten la fecha porque eso es un momento histórico. Que dije spoiler antes de decir las cosas. Que dijiste spoiler antes de empezar a decirlos. Ahora sí fue una advertencia. No, no, no fue recalcarlo. Ah, eso fue un spoiler, Sí. Lo que quería decir es que muestran esta escena y uno, hasta que no ve por segunda vez la película, no se da cuenta que hay un vínculo directo entre lo que están contando al principio y lo que están contando ahora. Pero en ese momento parece simplemente una introducción un tanto irregular a lo que va a ser la trama de la película, donde Tony Stark está conversando con sus padres con un efecto especial que la verdad es que me dio susto cuando lo vi porque me trajo estas escenas de... Me trajo el estrés postraumático de haber visto X-Men 3, la película que no existe según Alberto Calvo, donde rejuvenecen, entre comillas, a Patrick Stewart y a Ian McKellen para que vayan a visitar a la familia de Jean Grey. Aquí hicieron, supongo que lo mismo, no sé realmente qué efecto especial utilizaron, pero funciona bastante bien. Es una escena donde Robert Downey Jr., en este caso Tony Stark, está revisitando una memoria de la última vez que vio a sus padres, antes de que murieran, y donde él está buscando modificar ese recuerdo, porque fue la última vez que vio a su padre y le dijo algo desagradable en vez de decirle que lo quería. Porque bueno, su papá también era desagradable, entonces tal vez se merecía esa respuesta. Pero dado lo que ocurrió después, le generó el trauma de que lo último que habló con él fue algo que lamentó el resto de su vida. Entonces él decidió crear este programa y lo hace para mostrarlo a los estudiantes del MIT de Massachusetts. Que él va a crear una beca para que todos los estudiantes que desean modificar el futuro, crear nuevas tecnologías, nuevas herramientas, etcétera, todos sus planes van a estar financiados por esta beca que le está creando. Y aquí tenemos de inmediato una introducción a lo que es el pensamiento de Tony Stark a estas alturas del personaje, y qué es lo que define al personaje, que es el arrepentimiento de acciones pasadas, el arrepentimiento de haber tomado el camino equivocado en algún momento de su vida y tomar acciones drásticas, transformarse en superhéroe, en este caso ya financiar una beca, para corregir esos errores. Y de inmediato se introducen un par de elementos. No sé si quieres seguir tú, Alberto. ¿Y yo por qué? Si tú empezaste, tú deberías terminar. Porque llevo mucho rato hablando. ¿Eso es algo que nunca te está molestado? Es que quiero tomar más sorbos de mi whisky. Seguramente eso es una alusión a lo que dijeron sobre el soundtrack que estabas usando como fondo para los podcasts, ¿verdad? No, efectivamente estoy tomando whisky. Por eso, pero me refiero a que la idea te surgió a raíz de eso, ¿verdad? Te andan dando sugerencias de cambiar la cerveza por whisky y lo hiciste. No, hace tiempo que no estaba tomando cerveza. Ok, si tú lo dices, tomaré tu palabra por ello. Sí, las últimas veces pues, tomé agua, tomé café, tomé vino y ahora volví al whisky. Pero hace tiempo que no tomaba cerveza. De hecho, okay. Cambié la cerveza por whisky hace un año prácticamente. Bueno, durante esta plática entre los alumnos del Tecnológico de Massachusetts, es que nos enteramos de que la relación entre Tony y Pepper, si no llegó a su fin, por lo menos sí está en pausa, porque en el teleprompter, que tenemos un par de vistazos al discurso que le está presentando, vemos que la última línea era para introducir a Pepper Potts, quien iba a fungir como la directora de la fundación a cargo de supervisar el reparto de esta beca. Entonces es... Es como nos enteramos que la relación no atraviesa un buen momento. Cuando sale de ahí, aún distraído por haber visto el nombre de Pepper, es abordado por uno de los maestros o responsables del MIT, quien está pensando en pedirle dinero, pensando si habrá también forma de que haya una beca para los profesores. Tony sale de ahí con la idea de que lo que te es estar solo, y se encuentra con una mujer que evidentemente lo estaba esperando con toda la intención de poder hablar con él a solas. En este caso es un cambio que a mucha gente extrañó, porque se trata de la actriz Alfred Woodard, quien se anunció recientemente que será parte del elenco de la serie de Luke Cage. Entonces, pues, para quien se lo preguntaba, no, el papel que hace aquí no será el mismo que va a ser en Luke Cage. En este caso, ella es la madre de un joven que fue una de las víctimas colaterales durante la batalla de Sokovia, quien básicamente lo que hace es reclamarle a Tony por la participación de los Avengers y la falta de responsabilidad que mostraron al respecto, que no hicieron nada por asumir su culpa en lo ocurrido, sino que simplemente abandonaron el país. Entonces, volvemos a lo mismo. Tony, generalmente sus acciones son tratando de corregir errores del pasado, y en este caso el encuentro con esta mujer lo que hace es desatar otra vez un sentimiento de culpa que lo hace pensar en que tiene que hacer algo para corregirlo, los errores del pasado, que es lo que básicamente se convierte en la justificación para que él acceda a firmar los acuerdos de Sokovia, que nos son introducidos un par de escenas después, cuando vemos una cara conocida, que es el general Thaddeus Ross, quien aquí nos enteramos que al parecer abandonó su carrera militar para iniciar una en la política, y es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Thunderbolt Ross, como lo conocemos por sus apariciones con Hulk, les informa a los Avengers que las Naciones Unidas y los gobiernos miembros de la OTAN, sobre todo, han decidido que es muy peligroso tener a los Avengers por ahí sueltos y actuando sin ninguna clase de control, y que se creó una serie de protocolos conocidos como los Acuerdos de Sokovia, bajo los que se pretende implementar un mecanismo para que sus acciones tengan al menos una cierta forma de ser controlados. Básicamente lo que les dice es que los Avengers se van a convertir en un equipo que va a funcionar únicamente bajo autorización y órdenes de las Naciones Unidas, que será el Consejo de Seguridad el que determine en qué momento pueden actuar y en qué lugar. Que si ellos deciden que no pueden acudir a cierto lugar, no lo van a hacer. Y esto es lo que genera una división de opiniones, ¿no? Como es algo fácil de predecir, Rhodey decide que es lo correcto. Como buen militar, parte de la Fuerza Aérea, él considera que lo ideal es seguir órdenes y no actuar de manera descabellada y solamente por impulsos, que es algo que tiene mucho que... Lo comentaba anteriormente, desde esta congruencia de personaje, ¿no? Rhodey es alguien que desde que apareció en las películas generales de Iron Man, siempre se ha caracterizado por ser alguien acostumbrado a seguir órdenes sin cuestionarlas. Entonces aquí está pensando que es lo correcto. Obviamente el principal opositor de la idea de convertirse en una herramienta si no de un gobierno, sí de varios, que son los que forman el Consejo de Seguridad de la ONU, es el Capitán América, que no está de acuerdo en que se conviertan en una herramienta que puede ser utilizada con fines tanto políticos como militares, y se opone a que firmen el tratado. Esto genera una división en el grupo, donde empiezan a tomar partido, y es lo que se convierte en el conflicto que vamos a ver a lo largo de la película. Ok, ¿qué te parece si pausamos aquí un poquito y comentamos la división filosófica de los Avengers? ¿Team Cap o Team Iron Man, Beto? Team Cap. Que es lo mismo, digo yo. Va a costar debatir esto. es difícil que encontremos. Curiosamente, toda la gente que conozco que es Team Iron Man son parte de los defensores de Batman contra Superman. Entonces, no lo sé. O sea, no sé si hay una relación. Está mal en todo. Todo en la vida está mal. Me dirán hacer como George Constanza y decir, ok, si mi cuerpo me impulsa a hacer esto, voy a hacer exactamente lo opuesto para que tengan al menos una semana buena. Puede ser. Ok, a mí me gustó cómo está planteado, porque a pesar de que estoy de acuerdo con el Capitán América, porque creo que el Capitán América tiene razón. Bueno, eso es una forma muy simplista de decirlo, pero cuando Capitán América dice, ¿qué pasa si hay una situación en la cual nosotros tenemos que intervenir y no nos dejan? O una situación en la que no debemos intervenir y nos obligan. A pesar de los errores que podamos cometer, siempre es mejor que nosotros podamos tomar esa decisión libremente a que nos obliguen a hacer cosas que, con las que no estamos de acuerdo. A todo esto se nos olvidó toda la escena introductoria, Alberto, en África, cuando estaban tratando de detener a Rumlow. Nos saltamos directo a esta otra parte. No, no, yo la tomé desde donde tú lo dejaste, tú te la saltaste. Bueno, a mí se me olvidó. Sí, bueno, lo que pasa es que están en Lagos, Nigeria, persiguiendo una pista sobre el posible paradero de Rumlow, mercenario que era un infiltrado de Hydra en S.H.I.E.L.D. Crossbones. Nunca se dice como tal, pero sabemos que es Crossbones en los cómics. De hecho, el traje que utiliza es una referencia muy marcada a lo que es Crossbones en los cómics. Descubrimos que la razón por la que él está ahí es que fue a robar un arma biológica con un equipo de mercenarios. Son enfrentados por los Avengers, quienes no logran impedir el robo y tienen que perseguir a Crossbones y sus secuaces por las calles de Lagos. Durante la pelea van nullificando poco a poco a los cómplices y Crossbones lo que revela es que en realidad era una trampa para tratar de hacer casas al Capitán América y vengarse de él, tal y como lo dice, por haberle dejado caer un edificio encima. Durante la pelea entre ambos se revela que Rumlow tiene cicatrices en la cara, quedó deformado a raíz de los eventos que ocurren en el desenlace de Winter Soldier, que de hecho son cicatrices muy similares a las que tiene su contraparte del cómic, aunque se han sido de un origen completamente diferente. Y en un intento de finalmente adquirir su venganza, revela que su traje está lleno de explosivos. Cuando esta explosión, que amenaza con armar a Capitán América, es contenida y desviada por Wanda, quien se acerca, vuelve en una esfera de energía a Rumlow y lo eleva hacia el cielo, lo hace de forma instintiva, y cuando este detona en el aire, la onda masiva de la explosión destruye el piso interior de un edificio de departamentos, causando muchas muertes, y es el incidente que termina por desatar la aceleración de la firma de los acuerdos de Sokovia, que son el documento al que nos referíamos anteriormente. Sí, yo haría una salvedad, porque ahí no estoy seguro, tal vez tú tengas razón, por lo menos yo no lo vi igual. No me parece que lo de Rumlow haya sido simplemente un intento por atraer la atención de Captain America para vengarse de él, sino que creo que era algo que él tenía previsto, que en cualquier momento Captain America lo iba a detener, o se iba a cruzar caminos con él, y si ese era el caso, lo quería matar, aunque le costara su propia vida. Entonces, esta fue la ocasión que encontró para tratar de matar a Captain America, pero finalmente no resultó. De toda esta escena, de todo esto, me gustó un poco lo que escuché también. Podcast de la Covacha apareció la semana pasada, me parece. Comentando, no estuviste en esta ocasión, Alberto, pero comentaron bastante la película, y algo que comentaron aquí que me gustó también es el tema de mostrar cómo estaba el equipo coordinado para, entrenado y coordinado por Captain America, como cada uno de los integrantes del equipo le hacían caso, y tenían una dinámica de equipo, un funcionamiento de equipo que era más allá de cada uno por separado, sino que funcionaban en conjunto. Eso me gustó mucho. Me gustó también cómo presentaron la escena de la explosión. O sea, cuando tú vas a Civil War, donde también hay una explosión que desencadena toda la historia, es un poco arbitrario. O sea, está los New Warriors que van a detener a unos villanos. Los villanos resultan tener más poder del que ellos pensaban. Cuando tratan de detener a Nitro detona y destruye un vecindario completo, un colegio, mata un montón de gente. Y de ahí se desencadena todo el tema de Civil War en los cómics. Acá muestran algo bastante más sencillo. O sea, ¿por qué tenía una bomba tan potente? Probablemente porque sabía que era más difícil matar a Captain America, Crossbones. Y lo que pasa respecto de las muertes, bueno, Wanda trata de salvar a Captain America, pero también trata de salvar a mucha gente que está alrededor. Y lamentablemente no tiene el entrenamiento ni el conocimiento de sus poderes para contener esa explosión de una manera que sea inofensiva para el resto de la gente. Trata de salvar a todo el mundo y como consecuencia de eso mueren otras personas, pero no es una acción irresponsable de parte de Wanda. Ella no queda como una superheroína incompetente, simplemente tuvo mala suerte. O sea, no pudo, sus poderes no le permitieron contener la explosión de una manera que no dañara a nadie, y pudo salvar a los que pudo salvar, y lamentablemente murió gente. Eso es utilizado como una herramienta política en la discusión que hablábamos más adelante, o sea, más atrás, pero que está más adelante en la película, respecto de el control externo que quieren ejercer sobre los superhéroes, que los están clasificando a cada uno de ellos como armas de destrucción masiva móviles, porque tienen el poder suficiente para causar grandes eventos destructivos, o más allá de una unidad de soldados, por ejemplo. Entonces, a lo que íbamos a ir respecto de la discusión filosófica, me gusta lo que dice Captain America del tema de no quedar bajo una decisión política externa que puede estar dominada por intereses que van más allá de lo que es bueno y lo que es malo, sino que pueden estar dominados por intereses comerciales, políticos, etcétera. Puede ser que intervenir en tal país sea lo correcto, pero le van a decir que no porque hay algún interés político en que no intervengan. Y viceversa. Entonces, ese argumento que hace Captain America me parece bueno. A la vez, me parece bueno que el argumento en contrario, que esgrime Iron Man, de las consecuencias, de que tiene que haber una regulación, emana de la culpa que siente Iron Man por las cosas que él ha hecho, de las cosas que le han pasado, de las cosas que, en las que él ha estado activamente involucrado. Y a la vez, habla un poco del hecho de que sigue tomando decisiones incorrectas, lamentablemente, a pesar de tener las mejores intenciones. Capitán América le dice que en el momento en que él decide que otras personas decidan por él, él está renunciando a su responsabilidad, él está dejando que otras personas asuman esa responsabilidad por él, porque si lo mandan a tal lado a matar a 500 personas, él lo va a hacer porque fue la orden que recibió, pero no la va a cuestionar. Capitán América tal vez podría decir, no, esto no está bien. Iron Man tal vez llegó a un punto en el que ha tomado unas suficientes decisiones que han tenido resultados no deseados por él, que quiere renunciar en el fondo a esa responsabilidad que tiene, a ese, digamos, al karma, a la responsabilidad de ser Tony Stark. Llegó a un punto en el que los resultados le están pasando la cuenta y él está tomando una decisión que tal vez no la entienda conscientemente, pero que es un poco eso, siento yo. Y creo que ahí está un poco la gran diferencia entre el Team Cap y el Team Iron Man, y por qué uno podría, si bien no va a juzgar a Iron Man como estar como una persona que está completamente equivocada, es más fácil estar de parte de Captain America. Y es la forma en la que lo plantea la película. La película no quiere dejar completamente en posiciones equivalentes a los dos bandos. Yo creo que hace claramente la diferencia en que, bueno, el que está en lo correcto es Captain America, no Iron Man. Pero sin embargo, Iron Man, a pesar de estar equivocado, no está tan mal. Está equivocado, pero es bien intencionada su decisión. Considera que sí es necesario que tenga una clase de control, pero no se da cuenta de las implicaciones de lo que hace. Es decir, no es que esté haciendo algo erróneo de una manera consciente, sino que él está haciendo lo que él considera que es correcto, aun si es por las razones equivocadas. Claro, y todo eso se reafirma en medio de esta discusión. Steve recibe la noticia de que murió Peggy Carter, que descanse en paz, Hayley Atwell, espero seguirla viendo en Agent Carter. Y viene el discurso de Sharon Carter, la sobrina en este caso, creo que hubiese sido mejor que fuese la nieta tal vez, pero bueno, la sobrina de Peggy Carter, donde habla de cómo es que Peggy Carter logró destacarse en un mundo dominado por hombres, en una época dominada por hombres, y ser una de las fundadoras de S.H.I.E.L.D., por ejemplo. Y habla de lo que le había dicho Peggy, que era que cuando ella pensaba que estaba en lo correcto, a pesar de que todo el mundo le dijera que estaba equivocada, que estaba en lo incorrecto, su deber era plantarse y defender esa idea. Entonces, Captain America, en el fondo, piensa lo mismo, eso lo reafirma, y cómo ve él el enfrentamiento. Él dice, bueno, yo pienso que esto es lo correcto y voy a luchar por esto porque pienso que es lo correcto. Respeto a Tony Stark porque, a pesar de que Tony Stark, de acuerdo a mi visión, está equivocado, creo que él tiene esa misma visión. Él también piensa que está en lo correcto y que debe defenderlo. Entonces, eso es lo que hace que, a pesar de que estemos en bandos opuestos, no seamos, propiamente hablando, enemigos. Me gustó que existiera ese discurso porque, bueno, ya era difícil mantener a Peggy Carter por un tema matemático viva, pero dentro de la primera película de Captain America, Peggy Carter tenía ese rol inspirador sin ser un personaje débil. O sea, ella era en el fondo un ejemplo para Captain America. Lo era cuando se estaba entrenando, lo fue después durante la guerra. En varias ocasiones ella lo sacó de situaciones en las cuales el Capitán América estaba, no sé, deprimido, no sabía qué hacer, etcétera. Ella fue la que le dio la motivación. Entonces, que incluso después de muerta sea ella la que lo mueve, la que lo impulsa a hacer lo correcto, me parece un toque muy muy bueno de la historia. Me parece que habla de una coherencia en la visión de los personajes que es bastante destacable dentro de, no sé si de todo el universo cinematográfico Marvel, pero en particular del universo de Captain America, que creo que es el, creo que es la serie de películas mejor logradas que tiene la empresa hasta ahora. Y además, de una u otra forma, es un easter egg referencia al cómic, ¿sabes? ¿Ah, sí? No sabía. No me sorprende que no lo sepas. El discurso que da Sharon Carter en el funeral es prácticamente un discurso que aparece en el especial de Civil War, Amazing Spider-Man. Escrito por uno de tus escritores favoritos, que se llama Straczynski. ¡No! Que tengo entendido que es una cita inspirada por algo que escribió alguna vez Mark Twain. No sé de dónde sea la original, pero el discurso que da Sharon, que no sé si cuente como elegía, puede que sí. La elegía que da Sharon durante el funeral de su tía Peggy está básicamente tomada de un discurso que le da el Capitán América a Peter. Entonces me parece que es algo interesante, ¿no? Porque además, lo que mencionamos de la lógica interna, permite que siga siendo una presencia fuerte en la vida del Capitán América Peggy, aún después de muerte. Entonces es un momento bastante interesante. Sí, bueno, aunque lo haya metido Straczynski haya metido las patas, bueno, hasta un reloj malo da bien la hora dos veces al día, entonces... Yo creo que el problema es que Straczynski no es un mal escritor. De hecho, es bastante bueno. El problema es que no es la clase de persona que no sabe jugar con los juguetes de los demás. Cuando el cómic es algo completamente suyo, todo sale bien. Cuando se trata de tomar los juguetes de los demás, en este caso las propiedades corporativas, es cuando las cosas salen horriblemente mal. Lo hizo con Spider-Man, lo hizo con Superman, pero eso no lo convierte en un mal escritor. Más bien creo que sus errores se dan justamente en personajes a los que aparentemente no entendía y aún así lo dejaron escribir. Ok, o sea, un criminal mercenario. Lo más bien, esto demuestra que no es un buen mercenario. Cuando escribe sus propias cosas lo hace bien. Un mercenario incompetente, entonces. Probablemente. Bueno, de todas maneras, sí me parece que era lo correcto, más allá de donde venga la inspiración para la historia. Creo que calza muy bien. También me gustó que apareciera ahí Natasha Romanoff a consolar a Captain America. Me parece un toque muy bueno de mostrar. En la película Winter Soldier, una parte importante de la película es cómo evoluciona la relación de Black Widow con Captain America. Más allá del beso, se forja confianza y amistad, que se había dañado al principio de la película, es luego reforzada. Ella se transforma en el gran aliado que tiene Captain America durante la película. Primero duda de ella, después no, etc. Entonces muestran cómo, qué tanto se ha transformado ella en familia de Steve Rogers en el presente. Entonces, que también se convierte en un reflejo de lo que es en los cómics, ¿no? La relación entre Sharon y el Capitán es bastante larga, bastante compleja, pero también se da de una manera similar, ¿no? La considera como familia por ser descendiente de Peggy, y a partir de ahí es que construye una relación. Ok, pero yo estaba hablando de Black Widow, no de Sharon Carter. Ah, ok. También. Bueno, sí, aplica, pero estaba hablando de Black Widow. Entonces también me gustó ese toque, a pesar de que conforme avanza la historia van quedando en bandos opuestos. Me gustó que cuando él le pregunta, bueno, ¿y para qué viniste si sabías que no iba a firmar? Me dice, bueno, es que no quería que estuviera solo en este momento. Entonces me gustó que trabajaran un poco la amistad de los personajes, haciendo sin que se les olvide lo que pasó en la película anterior. O sea, que uno de los personajes más cercanos a Captain America actualmente producto de lo que vivieron en la película anterior. Entonces, eso me pareció muy bueno. Sí, es otra de esas cosas que funciona bastante bien, ¿no? Insisto, creo que ese es el gran fuerte de las películas de Marvel, el desarrollo de personajes, el crear las relaciones entre ellos para hacer que crezcan de forma individual. Creo que ese es uno de los grandes logros de las películas, la forma en la que lo han conseguido a lo largo de los años. Ok, Alberto, ¿qué sigue después de esta parte? No sé, ya se me olvidó, ¿dónde me interrumpiste? Pero íbamos en la parte del discurso y que íbamos a debatir el tema de... Ah, sí, es cierto. Por cierto, esa fue la razón por la que me distraje y no me di cuenta cuando empezaste a hablar de una mujer distinta. Te dije que sabía que era de una cita de Mark Twain que se había robado Straczynski, y se me ocurrió tratar de encontrarla ya. Ah, sí, ¿de quién es? ¿De Franklin Delano Roosevelt? No, sí, es de Mark Twain. Es un discurso que que básicamente cierra igual. Tiene algunos cambios en partes de, pero el último es cuando la multitud y la prensa y todo el mundo te digan que te muevas, tu trabajo es plantarte como un árbol junto al río de la verdad y decirle al mundo entero, no, muévete tú, Marfil. Junto al río de la verdad. Beside the river of truth. En inglés es, when the mob and the press and the whole world tell you to move, your job is to plant yourself like a tree beside the river of truth and tell the whole world, no, you move. Plantarte como una patagua ahí junto al río. Como un árbol. Claro, una patagua. Y entonces, aparentemente, lo que hizo Excelsior en el cómic fue robarse el enterito. Quiero pensar que en alguna parte le dio el crédito. Okay. Bueno, ¿qué sigue, Beto? Pues el discurso, y pues básicamente lo que hace esto es el discurso le reafirma al capitán que no puede simplemente renunciar a sus ideales para ponerse al servicio de alguien más. Aún si le dicen que es lo correcto, él tiene que permanecer fiel a sus convicciones y a sus ideales, y eso es lo que él decide hacer. Entonces esto pues termina por decidir que se va a dar esta división. Todo esto coincide con que él sigue obsesionado con la idea de localizar a Bucky. Y pues como suele pasar, las cosas se dan en una cierta confluencia de tiempos. Se les da la fecha en la que se van a firmar los acuerdos de Sokovia en una reunión de las Naciones Unidas a darse en Ginebra. Una de las principales figuras públicas que sale a criticar la falta de asumir responsabilidad que han mostrado los Avengers a lo largo de los años es el rey de Wakanda, T'Chaka, quien da un discurso público pidiendo a los Avengers que por favor accedan a que se den esta clase de controles, y cuando se da la reunión en Ginebra precisamente para que se firmen estos acuerdos, se invita a los Avengers a que se presenten. Obviamente no todos ellos acuden, y mientras está hablando el rey T'Chaka dando un discurso sobre la importancia de que existe este mecanismo de control para asegurarse de que los Avengers no se convierten en herramienta del caos, se da un atentado con un coche bomba fuera del edificio. El Black Widow se da cuenta de que algo raro está pasando con un camión fuera de las ventanas, le grita a todo el mundo que se tire al suelo. No es Black Widow, es T'Challa. No, primero se da cuenta de Black Widow. No. Sí. No. Y T'Challa es el primero que corre hacia ellos para tratar de que bajen, pero quien se da cuenta de que algo está mal allá afuera en principio es Black Widow. Los dos están viendo por las ventanas hacia afuera. Yo, bueno, como sea, ambos se dan seguro cuenta. Que Black Widow estaba dentro de la sala y que el único que estaba mirando por la ventana era T'Challa, y T'Challa se da vuelta y dice ¡cúbranse! Y parte corriendo a tratar de salvar a su papá y no llega. Espero que en la versión doblada haya salido mejor ese cúbranse. ¡Cúbranse! ¿No? ¿Y ese cúbranse o pudranse? Puedo haber dicho las dos cosas. Ok. En definitiva, algunos murieron, así que puede que no me importe lo que les pase. Pero no los muertos era T'Chaka. Pero el círculo de la vida, Alberto. Los viejos tienen que morir y los jóvenes asumen su lugar. Bueno, como sea. La explosión se da. Los vidrios, escombros y demás provocan algunos lesionados al interior del salón. Se habla de algunas muertes, pero la única que se destaca por nombre es la del rey T'Chaka. Esto obviamente convierte a su hijo, T'Challa, en el heredero al trono de Wakanda, es el nuevo rey. Y lo único que le hace ahí en medio del horror que siente ante la pérdida de su padre es jurar venganza de quien lo mató. Obviamente la comunidad internacional reacciona con recelo, sobre todo porque no estaban presentes todos los Avengers. Se crea un clima aún más de desconfianza hacia ellos, el cual se incrementa cuando se revela un video de seguridad de forma bastante sospechosa, donde se puede ver a Bucky entrando al edificio, poniéndolo como el principal sospechoso en el atentado, como el responsable de haber plantado la bomba. Esto motiva que las fuerzas especiales, el equipo encargado de buscar a los responsables del atentado, se ha enviado a tratar de localizarlo con órdenes de disparar a matar en cuanto lo vean. Obviamente esto es algo que no le cae muy bien al Capitán América, quien decide que él va a tratar de localizarlo antes para impedir que sea asesinado sin que siquiera haya un juicio a su alrededor. Es aquí cuando Sharon se revela como su aliado, no solo dándole información, sino confiando en él con la el darle una cierta ventaja de que pueda salir a buscarlo antes. Esto es justamente lo que pasa. Steve localiza el departamento donde se estaba ocultando Bucky, trata de convencerlo de que tienen que salir de ahí porque lo van a ir a buscar. y se da una secuencia de pelea que quiero pensar que esa fue completamente coincidencia, no fue planeado, pero es una de las secuencias de pelea mejor desarrolladas dentro de la película, y se da en unas escaleras, tal y como pasó en la segunda temporada de Daredevil. Es algo curioso que se hayan dado en cuestión de meses, dos secuencias de pelea en un espacio bastante restringido. O sea, a mí me recordó a The Bourne Identity. Sí, también, pero esa tendría ya algunos años. Sí, vale. Que se había dado esa secuencia de pelea en las escaleras, pero curioso, ¿no? Que se den dos dentro del universo Marvel, con una diferencia de meses en el momento que se hicieron públicas, de hecho, menos de 2 meses, cosa de mes y días. Lo que pasa aquí, pues, es que cuando Bucky trata de escapar, es abordado en una azotea por un sujeto vestido de negro, a quien no habíamos visto anteriormente, pero quien quiera que haya leído cómics, haya visto los avances o demás, sabe que es Black Panther, que básicamente es T'Challa dentro de un traje hecho a base de vibranio, que es a prueba de balas, blindado y está armado con garras. En la pelea que se da, pues descubrimos que T'Challa además es un atleta consumado y un buen peleador cuerpo a cuerpo, y es a partir de ahí que empieza nuestra primera gran secuencia de acción ya entre los personajes que son los héroes de la película, ¿no? El empiezo tal cual de la guerra civil al que hace alusión el título, y mientras las autoridades tratan de capturar a Bucky, y el Capitán América y Falcon intentan evitarlo. Esta pelea, persecución, tiene su punto culminante en una zona que tiene estacionamientos subterráneos, donde finalmente queda acorralado y Bucky es aprehendido por las fuerzas internacionales, al igual que el Capitán América y Falcon, quienes son llevados a instalaciones supervisadas por la ONU, donde vemos como Bucky es encerrado en una cápsula, una especie de jaula de cristal y acero, que tiene pinta de ser una cosa muy, muy fuerte y blindada, mientras que el Capitán T'Challa y Falcon son puestos bajo custodia. Se les retira todo su equipo, es decir, el escudo, las alas, e imagino que el traje de T'Challa, no sé si, no nunca se aclara si las autoridades toman su traje o no, tal vez tenía inmunidad diplomática, lo cual no sería extraño, pero es ahí donde se ve el siguiente cambio en la historia, cuando aparece la figura de un psicólogo que aparentemente es el responsable de interrogar a Bucky. Ok, ¿qué te pareció toda la secuencia de acción? A mí me gustó mucho. Sí, creo que está muy muy bien dirigida. Por ahí hace, no sé si fue ayer o fue muy temprano, encontré un pequeño video de detrás de cámaras. Recordarás esta escena que estaba desde los trailers, cuando Bucky sale corriendo y se arroja por una ventana para caer hacia el edificio de enfrente, donde rueda por la azotea. Sí, sí. Recordarás que hay una cámara que lo va siguiendo. Sí, creo que sí. O sea, tú lo ves, él salta por la ventana y es como si tú saltaras detrás de él. Tú lo ves caer detrás de la azotea y rodar, ya suspendido en el aire. Ahí te das cuenta de lo que es el ir más allá del deber. Un camarógrafo saltó por la ventana detrás del doble de Bucky. se ve la toma, se ve la toma con la pantalla verde a donde va a caer, en donde después agregaron la azotea del otro edificio. Entonces tú ves cómo salta, cae y rueda, y luego tienen una toma desde un costado donde puedes ver toda esta misma superficie cubierta de verde para hacer el montaje con las colchonetas, y ves como salta por la ventana el doble de Bucky, y un par de segundos después salta un camarógrafo detrás de él. La diferencia es que mientras el doble cae sobre la superficie verde y rueda, que es lo que tú ves en pantalla, el camarógrafo está atado por una cuerda, entonces él no termina de caer, se queda suspendido un par de metros del suelo, sujetando la cámara. Eso es lo que se llama ir más allá del deber. El camarógrafo básicamente realizó la misma acrobacia que el extra. Ok. ¿Y por qué? Pero si ya existen los drones, Alberto, ¿por qué hacen esas cosas? Es como... Aquí podemos regresar al debate George Lucas contra... Ay, se me fue el nombre. Contra Peter Jackson. Contra Peter Jackson. Ah, ok. Que decía George Lucas que había cosas que no podía hacer en cine porque no existía la tecnología. Y Peter Jackson decía, no se trata de tecnología, se trata de saber contar una historia. Entonces creo que hay muchos casos, digo, Guillermo del Toro es uno de los claros ejemplos de que hay cosas que puedes hacer en digital, pero hay cosas que siguen luciendo mucho mejor si los haces de manera tradicional. Y a últimas fechas, muchas de las películas que han logrado mejores resultados con consecuencias espectaculares es porque han logrado hallar un punto medio entre ambas, ¿no? Utilizar la tecnología como un recurso, pero trabajando sobre técnicas tradicionales. Entonces, sí, o sea, no meter el CGI hasta que sea absolutamente necesario. Solo cuando no tengas otra forma de hacerlo y que quede bien. Sí, lamentablemente el CGI, no sé en todos los casos. En todos los casos no es igual. Claro, es uno de los casos más terribles, pero le da una forma antinatural a los movimientos, que es probablemente más culpa de los animadores o tal vez del tiempo que tienen para trabajar, que lamentablemente a veces se nota demasiado, para mal. Es un buen ejemplo. No es triste cuando te das cuenta de que una botarga pudo haber hecho que la película fuera, no mejor, pero tal vez menos mala. ¿Cuándo una qué? Cuando una botarga. ¿Qué es una botarga? ¿No sé lo que es una botarga? No. Estos trajes donde se mete la gente para lo que se usaba para filmar Godzilla. Godzilla era un actor dentro de una botarga. Ah, ¿un disfraz? ¿Una botarga es un disfraz? Sí y no. Es un disfraz con relleno, por así decirlo. Que son muy, muy usados para mascotas promocionales. Mira, estuve a punto de pensar que una botarga era como una botana, pero más grande. No. Porque realmente nunca había escuchado la palabra, ni la había leído. No hay por allá mascotas promocionales de marcas que acostumbren a hacer promoción fuera de locales comerciales. Sí, sí, pero usan traje. Son botargas. Es que los chilenos somos simplistas. Generalmente nos subimos a weá, nos ponemos weá, hablamos weá, etcétera. Usamos siempre la misma palabra para todo. Entonces, un traje es desde un traje para vestirse para una gala, por ejemplo, a un disfraz. Todo es un traje. ¿Y qué pasa si se encuentran con un trekkie? Es que tenemos la ventaja de poder apuntar, entonces si algo no es suficientemente aclaratorio en forma verbal, siempre puedes recurrir a hacer morisqueta. Pero, insisto, ¿qué pasa si se encuentran con un trekkie? Todo el mundo sabe que si un trekkie le dices que está bonito su disfraz, se va a voltear muy ofendido a decirte, no es un disfraz, es un uniforme. No, pero acá decimos traje. Traje en vez de disfraz, traje de tanto, traje de fiesta, traje de gala, traje de lo que sea. Ok, es un español minimalista. Claro, claro. Nos gusta usar auxiliares más que palabras específicas. Ya, qué aburrido suena eso. Es mucho más sencillo aprender a hablar español cuando tienes un grupo reducido de palabras. Sí, sencillo. Eso no lo hace menos aburrido. Ok, sigamos con esta botarga, Alberto. ¿Cuál botarga? No sé, ¿en qué parte íbamos? Ah, sí, estábamos comentando el efecto especial de la pelea. Ajá. La verdad sí que está bastante bien lograda, ¿no? Porque mezcla los elementos clásicos de una persecución, ¿no? Porque Bucky se roba una motocicleta para ir por medio de los estacionamientos y ves a T'Challa que lo va persiguiendo, corriendo entre y sobre los autos. Es algo que se ve bastante bien. Falcon empieza en las azoteas y de repente ya lo ves haciendo movimientos de planeo en los túneles, sobre los autos y con un techo bastante bajo, algo que también luce bastante bien. Entonces me parece que es una secuencia bastante bien lograda, ¿no? Aquí necesito que con tus poderes de Marvel Zombie me aclare. ¿Por qué Bucky puede correr más rápido que un auto? Porque hasta donde yo sé, y lo busqué en Wikipedia, así que hasta donde Wikipedia sabe, Bucky, incluso como Winter Soldier, tiene habilidades de un humano, tal vez un poquito mejor que un humano, pero realmente no es superhumano. Y aquí corre incluso más rápido que Captain America. De hecho, Captain America tiene que robarse un auto porque se está quedando atrás en la persecución. Bueno, en los cómics sí te han dicho que tiene sus reflejos son superiores y que tiene fuerza superhumana. Yo siempre asumido que si tienes fuerza superhumana, esto implica más fuerza en las piernas, lo que implica mayor velocidad al correr. No sabemos qué tan diferente sea la versión de una película. Yo de la versión de la película concluí que todos los Winter Soldier son soldados con esteroides, con muchos esteroides, entonces pueden correr, saltar, tienen más resistencia, se curan más rápido, etcétera. Habría que recordar que el programa del Winter Soldier era el equivalente al programa del super soldado americano, entonces tendrías que asumir que tienen mejoras de distintas formas. Entonces, además estamos hablando de que eran túneles y una parte que parece un estacionamiento, así que probablemente tampoco se permita circular por ahí a altas velocidades. Entonces, sí, pero más rápido que los autos en un espacio confinado. Aquí hay algo que no quiero comentar completamente, así que recuérdamelo cuando más adelante volvamos a este tema, pero no solo era una copia, me parece, del programa del... O sea, no era un equivalente solamente del programa de Captain America, sino que un intento de copia, o sea, partimos en la primera película de Captain America, donde el programa concluye abruptamente por la infiltración de un agente de Hydra que roba una muestra de la fórmula que crea Captain America, pero es parte de todo un proyecto de crear lo mismo que está intentando crear Estados Unidos. Estados Unidos es un poco como la carrera atómica. Estados Unidos creó primero la bomba, ganó la guerra. Estados Unidos creó primero a Captain America, ganó la guerra. Entonces es un tema ahí de seguir con ese proyecto. Incluso la carrera espacial, porque recuerda que tanto en la película como en los cómics, el profesor Erskine era un inmigrante europeo. Claro, claro, justamente. Ay, se te había olvidado el nombre, ¿verdad? No, simplemente sí, sí. No lo iba a mencionar. Ya. No, de hecho, Stanley Tucci es uno de mis actores favoritos. Ok. Ok, bueno, aquí llegamos a un punto en el que se intenta crear la última tregua entre Iron Man y Captain America, que no resulta muy bien. Está Captain America a punto de ceder, pensando en que la gente que lo estaba ayudando se libre un poco de las consecuencias de haber intentado ayudarlo, salvar a Bucky, ver que en definitiva había tenido un buen resultado al hecho de él ir a buscar a Bucky, que Bucky terminó apresado en vez de terminar muerto, que era la orden que tenían los soldados matarlo al verlo. Más que no porque quisieran matarlo simplemente o ejecutarlo, sino porque lo consideran demasiado peligroso para intentar arrestarlo. Y aquí viene la aparición de uno del personaje que desencadena todos los eventos de la historia, que es el Barón Zemo. Sí, pues como mencionaba, apareció un psicólogo que descubrimos una vez que lo vemos a cuadro, que no es un psicólogo en realidad, es alguien a quien vimos un par de escenas antes rastreando al oficial soviético que fue el responsable de cuidar a Bucky y de supervisar su transformación en el Winter Soldier, que es lo encuentra un libro de códigos y una vez que se hace pasar por el psicólogo para entrar a interrogar a Bucky, pues de forma paralela nos damos cuenta de que envió un paquete a una instalación de que provee de electricidad a la ciudad de Ginebra y lo que hace es que concentre el paquete, pues él detona una bomba, lo que deja a la ciudad sin energía eléctrica, y mientras todo el mundo trata de llegar hasta la zona donde está confinado Bucky, él toma el libro de códigos que robó y que está tratando de interpretar y repite una secuencia que en la primera escena de la película vimos que es la que se utiliza para condicionar el control mental que se tiene de Loki por parte de Hydra. Es ahí cuando pues Bucky es puesto en libertad con la idea precisamente de causar caos y terminar de una vez por todas con dividir a los Avengers. Sí. Y bueno, aquí me gusta cómo se desencadena toda la historia, porque nuevamente con el tema del trabajo que hacen los hermanos Russo con la estructura de la película, van revelando cosas que son importantes pero que no se unen de inmediato, se unen al final. Uno tiene todos los elementos para entender toda la historia, pero no puede llegar a las conclusiones que van a ocurrir hasta que ocurren. Eso es muy bueno porque si uno es Christopher Nolan, uno lo que hace es que hace como que te está contando la historia de una manera lineal y coherente, pero en realidad no es así. Te está ocultando partes para después sorprenderte porque está maquillando pequeñas falencias del guion. Si uno es incluso menos competente, puede que revele cosas demasiado pronto y que sea posible saber qué es lo que va a pasar antes de que pase, como pasa con un director bastante poco competente como Brett Ratner en Dragón Rojo. Entonces, esta película empieza a introducir elementos que todos son importantes para la trama. Realmente creo que no hay escenas que sobren en esta película, lo cual es muy bueno para una película que tiene tantos personajes. Entonces, viene esta escena, este psicólogo se revela como el gran villano, activa la programación de Bucky, y cuando intuyen que algo está mal, Sharon Carter inmediatamente le dice a Captain America dónde está Bucky para que vaya a detenerlo. Aquí encuentran a todo el mundo muerto, excepto a este tipo. Y inmediatamente Captain America dice, no es posible, no lo dice, pero uno entiende que eso es lo que concluye. No es posible que esta persona esté viva. Si Bucky despertó malo y mató a todo este mundo, a todas estas personas, ¿por qué le iba a dejar a él vivo? Algo tiene que ver con todo este tema. Pero tiene que salir a detenerlo inmediatamente, entonces no se puede quedar a interrogarlo. Falcon trata de detenerlo. Y bueno, Captain America, varios de los personajes intervienen tratando de detener a Bucky. Finalmente es Captain America el que se enfrenta a él. Y en un ejercicio de fuerza que creo que realmente excede las capacidades de Captain America, pero que realmente no me importó, flexiona sus bíceps tan fuertes que logra detener un helicóptero y hace que Bucky Winter Soldier se precipite al mar. Y en una vuelta de tuerca que hace alusión a la película anterior, donde Captain America es salvado por Bucky, en esta ocasión Captain America salva a Bucky y se lo lleva. Y aquí ya se da la división completa, porque Captain America se va, se lleva a Bucky, se junta con Falcon, tratan de reclutar gente que los ayude, porque ellos ya saben que está ocurriendo algo raro que tienen que tratar de detener. Y por otro lado, los personajes dicen, bueno, Bucky, Captain America se volvió loco, no le importa nada, solamente está preocupado de su amigo, hay que detenerlo. Y vamos a mandar al ejército y Iron Man intercede para que sea él el encargado de llevar preso a Captain America y no manden a cualquier persona que no va a tener la preocupación de arrestarlo vivo. Bueno, pasamos a otra escena donde Captain America junto con Falcon, pone a Bucky bajo una prensa para sostenerle el brazo y lo empieza a interrogar de una manera no agresiva. Que trate de acordarse de qué está hablando este tipo, qué es lo que le preguntó y qué es lo que anda buscando. Bucky logra recordar que la razón por la que lo interrogan es por un expediente en particular que hace alusión a esta escena que vimos al principio de la película, donde Bucky estrella un vehículo contra un árbol y roba unas muestras que tiene que ver con la creación del programa de Winter Soldier, donde se crearon 5 Winter Soldier adicionales a él. Entonces lo que concluyen es que este tipo lo que quiere hacer es apoderarse de estos 5 soldados, super soldados, y desencadenar una guerra, quizás. ¿Qué cosa? El asunto es que va a disponer de 5 armas super poderosas con las cuales desencadenar cualquier tipo de guerra o destrucción masiva, y tienen que detenerlo. Captain America sabe que ya no puede confiar en Iron Man. O sea, no es que no pueda confiar, sino que tal vez le va a tomar demasiado tiempo convencerlo, qué sé yo, van a pensar que está loco. Él tiene que ir a detenerlo. Necesita ayuda porque sabe que lo van a tratar de detener. Y aquí Falcon dice, bueno, tengo una o dos personas a las que podemos llamar. Por otro lado, Iron Man sabe que va a tener que tratar de detener a Captain America. Necesita ayuda. También dice que necesita reclutar a una o dos personas. Y uno de los personajes a los que decide reclutar Iron Man, Alberto, es... Vision. Aparte de Vision, ¿qué otro? Bueno, pues Black Widow ya está con él. Pues llama a Rhodey. Es la decisión lógica, ¿no? No, no, creo que es tu personaje favorito el que va a reclutar. Ah, claro. Spider-Man. Ah, sí, fue buena la pista que te di. Sí, eso ayudó. Ok, ¿qué te pareció toda la introducción de Marisa Tomei y Beto? ¿Por qué desviar la conversación hacia Marisa Tomei si íbamos a hablar de Spider-Man? Porque siempre hay una buena excusa para desviar la conversación hacia Marisa Tomei. Ok. La introducción de Marisa Tomei, pues, lo puedes resumir tal como lo dice Tony Stark. ¿Qué es? La inusualmente atractiva tía de Peter. Sí, me gustó cómo lo fraseó, porque no tenía por qué ser inusualmente atractiva. Simplemente es una referencia a, bueno, Marisa Tomei versus Sally Field versus... uy, no me acuerdo cómo se llama la tía May de Jessica la Tandy. película. Jessica Tandy. Bueno, conduciendo a Miss Daisy, ¿o no? Básicamente. Sí, eso. Pues creo que es curioso, ¿no? En Sony, Colombia, lo que haya sido, tuvieron problemas para hacer Spider-Man. Creo que Sam Raimi hizo un buen trabajo con su trilogía, pero hubo cosas que no logró hacer que funcionaran de la forma correcta. El baile disco emo de la tercera película, probablemente. Por ejemplo, después viene Mark Webb a tratar de emparejar un poquito las cosas, y hay cosas que hace muy bien, pero también hay cosas que hace horriblemente mal. Termina por no cuajar del todo. Bueno, a nosotros nos gustaron esas películas, por lo Sí, menos a mí. no, pero sobre todo de Miss Spider-Man 2, yo lo dije, la película tiene muchos problemas, pero las cosas que hace bien las hace muy bien, y son las suficientes como para que puedas perdonar algunas de las que hace mal. El caso es que el resultado final al estudio en particular no le gustó, sobre todo porque en taquilla no fue lo que esperaban, y fue la razón por la que decidieron llegar a este acuerdo de compartir los derechos con Marvel. Llega Marvel y sin muchos aspavientos, en que te gusta, en 20 minutos te da una introducción del personaje donde no necesitas volver a ver el origen, te dan la suficiente información, lo ves trabajar y solamente a base de unos cuantos diálogos e interacción con el resto de los personajes, definen al personaje. Dejan la mesa puesta para que el año que entra podamos ver su primera película en solitario, que además justo después del estreno de Civil War, Sony salió a anunciar: ah, sí, por cierto, estamos trabajando juntos, pero todo el control creativo detrás de Spider-Man lo va a llevar Marvel. Entonces, creo que son buenas noticias, por donde quiera que lo veas. No se preocupen, nosotros no vamos a hacer nada. O sea, sí, no, nosotros vamos a pagarle su sueldo al director, a los productores, los contratos con los actores y demás, pero toda la parte creativa la lleva Marvel, no se preocupen. Nosotros solo la billetera. Sí, después compartimos ganancias, pero eso, lo cual me parece que es una decisión muy inteligente. Tom Holland hace un gran papel Peter Parker y como Spider-Man. Creo que es el mejor Spider-Man que hemos visto en pantalla, a pesar de que a mí me gusta mucho tanto el trabajo de Tobey Maguire como de Andrew Garfield. Creo que Tom Holland lo hace aún mejor que ambos. Todo esto, algo que habían tratado de hacerlo, pero creo que no había funcionado tan bien. No era malo, pero cuando ves a Tom Holland, que no deja de hablar mientras está peleando, creo que es algo que no habían logrado capturar de la manera correcta, ¿no? Lo habían intentado, sí estaba este intento de hacer chistes, que en los cómics la idea original es que al tratarse un adolescente él estaba tan nervioso cuando estaba peleando que la razón por la que no dejaba hablar era para tratar de ocultar sus nervios. Y aquí te queda justamente esa sensación. Es una mezcla de que está emocionado, pero está nervioso y no se calla. Incluso hacen una alusión a ello, ¿no? El Falcon le dice: oye, chico, no sé en cuántas peleas has estado, pero usualmente la gente no habla tanto. Creo que son la clase de detallitos, además de las reacciones, ¿no? Son reacciones completamente de adolescente. La escena en donde detiene un golpe de Bucky con una sola mano, y en lugar de seguir con la pelea, detiene el golpe y lo que hace es detener su mano en el brazo. ¡Por Dios! ¡Tienes un brazo de metal! ¡Increíble! Es evidente que es un adolescente y que es un nerd, lo cual me parece que es algo que pinta muy bien para lo que será su película. No creo que en unos cuantos minutos demostraron que pueden hacer que el personaje funcione, que a pesar de que el traje es mucho más colorido y vistoso que los que estamos acostumbrados a ver en el universo de Marvel, con todo y que es colorido, no desentona, y pues en general me parece que es uno de los puntos altos de la película, la introducción de Spider-Man al universo cinematográfico de Marvel. Sí, a mí también me gustó mucho, disfruté todas las escenas del personaje. Pero ahí también, escuchando la covacha, me dio un poco de risa, porque en realidad tienen razón el tema de que está Iron Man defendiendo lo de ser responsable y hacer las cosas bien, etcétera, y va y recluta a un adolescente y lo mete en una pelea entre soldados adultos. En territorio extranjero. En territorio extranjero. Pero bueno, Más allá de eso, me gustó toda la intervención de Spider-Man. Me gustó la introducción, el hecho de bueno, de que vive en Queens, que tiene una casa, tiene una pieza chica, o sea, es pobre, tiene un computador que creo que es exageradamente retro. Es como que es casi como que hubiese estado jugando Atari en la pieza, es muy muy viejo el computador. Recoge electrónicos de la basura. Claro, pero eso lo tendría que haber ido a recoger a un museo. Realmente no sé quién está tirando computadores de esos actualmente. Alguna escuela, probablemente. Sí. Alguna vieja oficina o despacho contable. Lo fue a recoger del set de Tron de 1980 y algo. Ok. Sí, siguiendo con la trama, se reclutan a los personajes. Como mencionó Alberto, las partes o los equipos se conforman. El equipo de Capitán América es Capitán América, Falcon, Hawkeye, Ant-Man, me faltan dos. Wanda. Winter Soldier y Scarlet Witch. El equipo de Iron Man se conforma también por seis, que son Iron Man, Black Widow, Black Panther, Spider-Man, War Machine y Spider-Man. No, ya dije Spider-Man. Vision. Vision. Y se arma la gran escena de batalla digna del Señor de los Anillos en el aeropuerto de Alemania. El Señor de los Anillos no tiene ninguna escena de batalla en el aeropuerto de Alemania. ¿De qué estás hablando? No, dije que era digna del Señor de los Anillos, no que peleaban en el aeropuerto de Alemania. Ah, dijiste digna del Señor de los Anillos en el aeropuerto de Alemania. Eso nunca pasó. El de Nueva Zelanda, tal vez. Bueno, tampoco creo que hayan peleado en el aeropuerto de Nueva Zelanda en particular. En fin, no creo que había aeropuertos en Tierra Media. El punto... no sé. Iba a ser un chiste ñaño, pero ya se me olvidaron los nombres de los personajes. Bueno, viene la pelea y me gustó mucho la pelea. Me gustó que a cada personaje se le diera... Creo que con la salvedad de War Machine se le diera un momento en la pelea para destacarse, para hacer un par de golpes, que tirar un par de frases, hacer un par de chistes, como para destacarse dentro de la batalla. Me gustó, por ejemplo, que a pesar de que ya habían dado todo el adelanto de la aparición de Spider-Man, la escena no fuese tan simplona como se presentaba. Viene Captain America, llama a Spider-Man y quedó en ventaja. No, Captain America estaba preparado para alguna sorpresa, no sabía cuál era, pero estaba preparado. Y ahí hace su aparición Ant-Man. Me gustaron los momentos de humor que aportan principalmente Ant-Man y Spider-Man. Me gustó que, a pesar de que hubiese muchas peleas, las peleas tuviesen suficiente comedia como para que sean entretenidas, no sean angustiantes o aburridas, como pasa en otras empresas. Entonces, lo disfruté muchísimo. Me gustaron las sorpresas porque afortunadamente no nadie me las echó a perder antes de que viera la película. Así que me gustó, por ejemplo, el chiste de Ant-Man diciendo al Captain America: tira esto contra este camión de juguete. ¡Oh! Tenía combustible, pensé que era un camión cisterna. Me gustó ese chiste. Me gustó cuando Ant-Man se transforma, da la gran sorpresa y se transforma en Giant-Man. Todas esas escenas me gustaron. Me gustó muchísimo la pelea de Spider-Man con Captain America, por ejemplo. No sé, Alberto, si usted tiene algo que disfrutaste en particular de toda esa escena. Sobre todo los diálogos, ¿no? Que pese a que están peleando, te das cuenta de que saben que es algo que no debiera afectar sus relaciones, ¿no? Tienes a Clint preguntándole a la viuda: seguimos siendo amigos, ¿verdad? Pues seguimos siendo amigos, ¿verdad? Depende de qué tanto no me pegues. Detallitos como esos que te muestran la interacción que entre ellos, que te mandan separados, pero no son personas que han cambiado de la noche a la mañana. Y, por ejemplo, la pelea entre Spidey y el Capitán, como dices, es una de las que se roba muchos momentos por la diferencia en físicos, en atleticismo, en el estilo de pelea. Y después de que el Capitán logra derribar a Spider-Man, tira con las piedras, Volta le dice: hey, tienes corazón, chico, ¿de dónde eres? Y es como crear una cierta rivalidad entre dos neoyorquinos, ¿no? Queens, Brooklyn. Antes de irse corriendo de ahí, como mencionas, Ant-Man es un personaje que sin exagerar la comedia, se convierte en un comic relief, pero que encaja muy bien dentro del tono de la película. Soy tu conciencia. No exactamente, pero... Vamos, ese no es uno de los mejores chistes. Pero hace me parece mucho tiempo que no hablamos. Por ejemplo, el caso es que el manejo de personajes es importante incluso durante una de las secuencias de acción, ¿no? Y creo que eso es algo digno de destacar, que no, como tú mencionaste hace un rato, aparte de que cada quien tiene sus movimientos característicos para pelear, no pierde su personalidad mientras están peleando. No es, sí, en esta escena va a haber acción sin sentido. Es algo que se mantiene el diálogo, interacción que se da entre ellos. No sé si te fijaste, Alberto, pero nadie gritó Marta. Nadie lo hizo. Afortunadamente. Ok. Creo que lo único que, así, viendo la película por segunda vez, me llamó un poco la atención, y tengo la duda porque no lo recuerdo con exactitud, es que cuando le dicen a Captain America: mira, no nos vamos a lograr ir los seis de acá, así que arráncate tú con Winter Soldier. Váyanse al secreto en la montaña. Nosotros nos vamos a quedar acá para que, no sé, ustedes tengan la posibilidad de escapar. Vision los ve. En vez de tratar de detenerlo, decide arrojarles una torre encima. Entonces, con su visión, con su rayo, destruye la torre de control. Scarlet Witch medio logra salvarlos, pero ahí no sé por qué Vision no trata de perseguirlos. Tengo la duda de si en ese momento hieren a Scarlet Witch y él la va a ver. Y sí y no. Vision tira la torre, Scarlet Witch la detiene y la golpean allá por detrás. Okay. Entonces termina de caer la torre, ellos logran cruzar de todas formas, y es cuando Vision, en lugar de ir por ellos, se acerca a ver cómo está ella. Ok, y ahí el que aparece a detenerlos es Black Panther, previo que Captain America se encontrara con Black Widow y le dice, bueno, no te vas a detener, ¿cierto? No, ok, entonces anda nomás, yo voy aquí a preocuparme de que logres arrancar. Y se enfrenta a Black Panther, pero más que nada para lograr... comprarles tiempo. Claro, conseguirles tiempo, lograr que escapen sin que nadie los detenga. Cuando están arrancando, todos los personajes que vuelan se van en persecución, excepto Vision, que está muy preocupado, Scarlet Witch, van en persecución del avión en el que están arrancando Captain America y Bucky. Y aquí ocurre la gran tragedia de la película, que como siempre le tiene que ocurrir a un negro. Como no podían hacerlo con Black Panther, le pasó a War Machine. Es referencia al cómic. Sí, sí, puede ser. ¿Quién es la víctima en el cómic? El gigante que menos iban a extrañar en el universo Marvel. Goliath, Bill Foster. Goliath el 2. El ex asistente de Hank Pym, que además cae a manos de un cyborg. No solo de un... No, no, cae a manos de un cyborg, cae a manos de un clon rubio. Es literalmente un nazi matando a un negro. Sí, pero no es un clon. Es un cyborg, es un androide de alta tecnología. Tenía la idea, me acuerdo poco, pero tenía la idea de que Ragnarok era un clon a lo Frankenstein de... Bueno, no a lo Frankenstein, pero un clon de Thor. No, es a lo Terminator. Ok, bueno, eso me genera aún más dudas de... Ya no me acuerdo cómo podía controlar el Mjolnir, o si era algo distinto y en el fondo era un rayo eléctrico nomás, y no era un rayo de tormenta. El Mjolnir también era tecnológico. Ok. No era Mjolnir, era una réplica. Bueno, todo eso me recuerda a la mala escena donde están Tony Stark y Reed Richards creando a Ragnarok y después se ríen. Eran dos científicos locos, ¿qué esperabas? ¡Vive! ¡Vive! Bueno, volviendo a lo de War Machine, se está arrancando Captain America, entonces le dicen, nos está persiguiendo Falcon, dispárale a sus propulsores para que no nos persiga, para que no nos alcance. Y Vision dice, ok, y dispara, pero Falcon se alcanza a dar cuenta, entonces esquiva el rayo, y el rayo le da justo en el arc reactor de War Machine, y War Machine se precipita, cual saco de papas a tierra, y a pesar de que Iron Man y Falcon se desvían y tratan de agarrarlo, la escena está muy lograda donde choca contra el suelo y los dos personajes todavía no lo alcanzan. Y sabes, si Rhodey no hubiera dejado inconsciente a Wanda, ella lo hubiera salvado. Cierto, cierto. Karma, eso es karma. Eso es karma, eso le pasa por atacar a la gente por la espalda. Básicamente, merecido si lo tiene. Bueno, tal no sé si tan merecido, ¿no? Creo que es un poco exagerado entre noquear a alguien y que te fracture la columna. Sí, eso. Que uno pensaría que la armadura debería tener algún sistema contra impacto. O algo por el estilo, ¿no? Bueno, lo tenía, por algo no terminó muerto. O sea, si hubiese sido caída libre sin armadura, se habría transformado en una mancha roja en el suelo. ¿Qué es negro y plateado y rojo por dentro? War Machine. Algo así. Y es ahí cuando tenemos que dar gracias de que esta película es de los hermanos Russo y no de Zack Snyder. Sí, Zack Snyder probablemente lo hubiese filmado en cámara lenta. Y hubiese mostrado cómo se separa la armadura y el cuerpo se desarma y se despedaza, manchándole la cara a Iron Man. Probablemente. Algo así. Bueno, aquí el equipo de Iron Man apresa al equipo de Captain America. Ya tenemos la escena donde Thunderbolt Ross los tiene dentro del... ¿Cómo se llama? ¿The Raft? ¿La prisión? Sí, es The Raft, aunque no... Vamos a hacer una mezcla de prisiones, pero lleva el nombre de Raft, que es una de las prisiones ficticias que hay dentro del universo Marvel, ¿no? Sí. Bonita referencia. Sí, pero creo que era como un Alcatraz de Raft, ¿no? No sí, me acuerdo. Sí, de hecho, de Raft leíste... Es la prisión de la que se escapan todos los malos en el lanzamiento de los New Avengers de Brian Michael Bendis y mi amigo David Finch. Esa, mira. Leíste Spider Island y todo Superior Spider-Man. ¿Cierto? Leí Spider Island, pero leí re pocos de los tie-ins. Superior Spider-Man. Sí. La isla que toma como base Otto, que la bautiza como Spider Island 2, es lo que era de Raft, es la prisión después de que la dejan abandonada. Ajá, ok. Esa es de Raft, es una isla en la bahía del Hudson, no en California como es Alcatraz, pero es una, en este caso, al parecer, de Raft. El cinematográfico está en medio del Atlántico. A mí me dio la impresión de que era algún tipo de nave móvil. Por, probablemente. Vemos que se eleva y se sumerge, pero no sé qué tan móvil sea. Punto que están presos los ayudantes de Captain America. War Machine está en el hospital. Black Widow tiene una conversación con Iron Man y le dice, bueno, metimos la pata. Iron Man le dice, no, yo metí la pata. Black Widow le dice, ¿podrías dejar de ser Tony Stark por un momento? Y bueno, Iron Man le advierte que la van a ir a buscar porque ella ayudó a Captain America. Y ahí él decide ir a hablar con Thunderbolt Ross, pero antes de ir a hablar con él, recibe la información a través de Friday, que es su inteligencia artificial que lo ayuda actualmente, de un descubrimiento que se hace, que es que aquí es importante este detalle, porque uno podría pensar, bueno, es arbitrario todo este desarrollo, pero Zemo se preocupa de llamar cuando llega a Siberia a su hotel, donde está hospedado, para pedir café con tocino a su habitación. Sube la camarera, nadie le contesta, entra a la habitación, encuentra un cadáver, da aviso de ese cadáver, toman fotos, hacen la investigación, revelan la información, descubren que es el cadáver del psicólogo que tenía que entrevistar originalmente a Bucky y que sin embargo fue asesinado, fue reemplazado por un impostor, y este impostor además contaba con un disfraz que lo asemejaba a Bucky, y él creó la imagen falsa que desencadenó la persecución con la cual originalmente apresaron a Bucky. Toda esta información recibe Iron Man y se da cuenta que la conspiración que a la que hacía alusión que podía existir Captain America efectivamente existe, y que él metió la pata y que tiene que ayudar a Steve Rogers porque efectivamente está ocurriendo algo, los han estado manipulando. Va a la prisión, descubre que están todos los Avengers como prisioneros en una celda, algo que le molesta, pero que a pesar de con su arrogancia de todas maneras no reconoce como algo que sea culpa suya, sino que le dice específicamente a Hawkeye, bueno, tú decidiste apoyar a Captain America, si estás preso acá es porque tú tomaste esa decisión, no me eches la culpa a mí, aunque sabe que en el fondo sí es culpa de él. Bueno, después de un par de conversaciones donde le dice a Ant-Man, bueno, ¿y tú quién eres? Conversa finalmente con Falcon y lo convence de que le diga hacia dónde va Captain America porque ha descubierto toda esta conspiración y lo quiere ayudar. No sé si hay algo más ahí que se me escape, Alberto. No, hay. Por ahí creo que los diálogos están hechos de forma de crear cierta tensión, ¿no? Ant-Man antes de creía que no sabe quién es, le dice, bien me dijo Hank Pym, jamás confíes en un Stark. Es haciendo referencia a lo que vimos en la película de Ant-Man y la relación que tenía Hank Pym con Howard. Entonces, creo que es un poquito de dentro de eso, ¿no? El seguir jugando con los diálogos como una forma de desarrollar los personajes y las relaciones entre ellos. Ok, bueno, Falcon le entrega la información a Tony y Tony se va sin entregarle la información a Ross. Se pone en su traje y parte a encontrar a Captain America y a ayudarlo. Ya estando en Siberia, en la base, se encuentran Captain America con Iron Man y arman una tregua. Hay una escena divertida en la cual, a pesar de que están haciendo las paces, Bucky de todas maneras no baja el arma con la que lo está apuntando. No recuerdo bien cómo es el diálogo. Habla muy, muy rápido Robert Downey Jr. A veces no logro retener su frase. Básicamente le dice, se refiere como de Manchurian Candidate, que es en referencia a esta película de los 60s que tuvo un remake a principios de los 2000, donde alguien recibe un lavado de cerebro para convertirse en asesino. Entonces es lo que le dice, oye tú, Manchurian Candidate, baja el arma, ya me cansé que me estés apuntando todo el tiempo. Ok. ¿Y qué te parece si cuentas tú lo que sigue? Bueno, pues ahí hacen una especie de troga después de que Tony les explica que se dio cuenta de que en realidad sí fue inculpado injustamente Bucky, que él no fue el responsable de esto, que la persona que hizo pasar por el doctor ya lo identificaron, que fue el reconocimiento facial que lleva a cabo Friday, ubican que es Helmut Zemo, y empiezan a explorar el búnker en busca o de Zemo o de los otros Winter Soldiers. Cuando finalmente encuentran la cámara en donde están las cápsulas criogénicas, donde están en suspensión animada los otros Winter Soldiers, descubren que estos fueron asesinados mientras dormían, lo cual es algo que no termina de entender, porque ellos tienen la idea de que el plan de Zemo era utilizarlos como armas. Se muestra una parte aislada del búnker, Y es ahí cuando se revela lo que decías de que era importante esto, la razón por la que revela la información de que suplantó al psiquiatra era justamente con la idea de traer a Stark hasta Siberia, porque su plan era terminar de crear esta división irreconciliable entre ellos, y lo que hace es mostrar el video de la noche con la que él insistía que alguien le dio un reporte de qué era lo que había pasado. Descubrimos que es la noche en la que Bucky provoca este accidente de auto para robarse el maletín que contiene lo que aparentemente es el suero con el que son creados esos otros Winter Soldiers. Y lo que tiene el video es que es la versión completa, donde descubrimos que el auto es en el que viajaban los Stark, María y Howard, después de aquella escena del flashback virtual creado por Tony Stark en la plática del Meet. Después de que se despiden de él, abordan el auto para irse al aeropuerto, son interceptados por Bucky, quien no solo provoca el accidente, sino que los ejecuta. Pues él es el responsable de la muerte de los padres de Tony. Así es que la tregua termina por al darse cuenta de que Bucky fue quien asesinó a sus padres. Tony pierde la cabeza, y esto se ve exacerbado cuando confronta al Capitán América y le pregunta si él sabía lo que había pasado. Él intenta negarlo, diciendo que lo sospechaba, pero no estaba seguro, pero es evidente que él sabía lo que había pasado, y es así como se da la última pelea dentro de la película, ¿no? Cuando tenemos a Tony Stark tratando de cobrar venganza de Bucky, y el Capitán tratando de evitarlo y permitir que Bucky escape mientras él detiene a Tony. Sí, aquí viene la gran pelea de Winter Soldier y Captain America contra Tony Stark, que me gustó mucho. Creo que está bien planeada, en el sentido de que Iron Man ve, se le inyectan los ojos de sangre y ve en rojo, o sea, su único objetivo es matar a Bucky Barnes, vengarse. La gracia está en que, a pesar de eso, está muy consciente de que admira, respeta y quiere al Capitán América, y por lo tanto quiere deshacerse de él y está dispuesto a pelear con él, pero no lo quiere matar. Entonces eso genera un par de oportunidades en las cuales Capitán América debilita a Iron Man. Cuando Iron Man sale en persecución de Bucky, Capitán América logra atajarlo y destruirle uno de sus cohetes con el escudo. Eso facilita, limita la movilidad de Iron Man y facilita que casi alcance a escapar Winter Soldier. Cada vez que Iron Man ignora al Winter Soldier, o sea, a Captain America, para atacar a Bucky, Captain America de alguna manera va dañando algunos de los sistemas de Iron Man. Esto permite que la pelea se equipare hasta cierto punto, porque y justifica que haya una pelea larga, porque realmente el nivel de poder de la armadura de Iron Man en una batalla a distancia, que no sea en un cuarto cerrado de batalla cuerpo a cuerpo, no hace creíble que Iron Man no venza a Captain America y Bucky, por más super soldados que sean. Entonces, está bien planificado el desarrollo de la batalla para transformarla en una batalla cuerpo a cuerpo, donde además tiene la libertad Iron Man y, o sea, Captain America y Bucky, de darle con todo a Iron Man, porque Iron Man está detrás de una armadura y están destruyendo la armadura, no están matando a Tony Stark. Entonces, eso hace que Bucky y Captain America puedan pelear con todo y Iron Man se esté conteniendo constantemente. Entonces me gustó ese enfoque que hace plausible la pelea. Sí, es algo que, una vez más, no hacen las cosas de forma caprichosa, no tratan de que todo tenga una justificación, que todo tenga sentido, una congruencia interna, que es algo que siempre se agradece en una película o básicamente en cualquier medio narrativo, que haya congruencia interna, más allá de si vas a respetar las leyes de la física o hacer cosas que tengan sentido, ¿no? La lógica interna es lo más importante, y aquí siempre la mantienen. Como mencionas, la armadura es un arma que desequilibraría la pelea por completo, pero entre el hecho de que están peleando en un espacio cerrado, el que Tony Stark está cegado por su deseo de venganza, no está pensando con claridad, y que cada vez que se distrae el capitán aprovecha para obstruir sus esfuerzos por matar a Bucky, es lo que hace que funcione. Me gustó mucho la coreografía, toda esta secuencia de la que hemos visto una probadita en los trailers, donde ves a los dos intercambiando el escudo, según como van repartiendo la forma en que golpean a Tony. La secuencia está muy, muy bien armada. Incluso se dan tiempo de hacer algunas referencias visuales, ¿no? La escena esta que replica la portada del número 7 del cómic de Civil War, cuando tienes a Tony usando los repulsores y al capitán bloqueándolo con el escudo, que es algo que incluso ponen en cámara lenta para hacer lo que luzca, es algo que visualmente le da mucho atractivo a la pelea, pero en términos generales me parece que es eso, es una secuencia muy bien planeada, bien filmada y la coreografía es bastante buena. Sí, me gusta cómo funciona esa cámara lenta, probablemente porque es la única cámara lenta de toda la película. El no excederse en el uso de ese recurso hace que tenga más potencia dentro de la película, Zack Snyder. Entonces, bueno, se da al final de esta pelea donde, luego de mucho esfuerzo, de que Iron Man destruye el brazo de Bucky, Captain America, cuando parece que va a cortarle la cabeza a Tony Stark, destruye el Arc Reactor y deja muerta la armadura, y salva a su amigo, lo recoge y se va. Y bueno, Iron Man le dice ya, no puede estar más despechado, le dice, deja ese escudo, no te lo mereces porque ese escudo lo fabricó mi padre. Y Captain America es como, ah, será, y deja el escudo. O sea, es una muestra de respeto hacia Iron Man, sabe que está enojado, pero aún así lo respeta lo suficiente como para saber que es una persona que en ese momento está sufriendo, está enfrentando un duelo que es el gran trauma de la vida de Iron Man. O sea, ese sentido tenía esa escena introductoria, mostrarte qué tan fuerte fue ese trauma en la vida de Iron Man. No es un trauma que lo defina como persona, pero sigue siendo un trauma importante. Entonces es una tranca emocional que arrastró toda su vida, que ahora finalmente libera porque se da cuenta de que ocurrieron cosas que fueron más allá de un simple accidente. O sea, no fue solamente el destino el que se interpuso en que él no pudiese arreglar su relación con su padre en particular, sino que hubo un asesinato. Ese asesinato lo cometió un supersoldado bajo las órdenes de otro país porque su papá era un gran inventor. Entonces, cuando tiene por fin la posibilidad de cerrar esa herida, de ponerle fin a través de la venganza, que no es lo más sano, pero es lo que se le atraviesa en ese momento por el camino, la toma. Por eso es tan importante esa escena introductoria, porque marca el, digamos, lo que le va a pasar a Iron Man hacia el final de la película, pero lo hace de una manera sutil. No es un disparo en la cara de la mamá de Batman mientras las perlas están cayendo a la alcantarilla. No puedo dejar de comparar las dos películas porque tienen muchos, digamos, tienen a nivel de la arquitectura del guión, tienen similitudes, pero en la ejecución son tan dispares y está tan bien lograda una y tan mal lograda la otra, que no se puede dejar de hacer referencia a Batman contra Superman. Es que debía haber una similitud temática y estructural y no la encuentras. Esa es la cosa. Vamos, aquí otra cosa que me parece importante es que, insisto, la congruencia interna entre las películas es muy importante. Esto que mencionas de el no tener un cierre satisfactorio en su relación con su padre es algo que vemos desde Iron Man 1, que para mí aspectos fue el arranque del universo Marvel cinematográfico como tal. Esta idea de que Tony había crecido con la idea de que su padre no lo quería ni lo respetaba. Y a lo largo de los años poco a poco se ha dado cuenta de que ese no era el caso. Simplemente nunca hallaron la forma de conectarse como personas. Y es la razón por la que es uno de los grandes arrepentimientos de Tony, ¿no? El nunca haberse dado el tiempo de tratar de explorar de una mejor forma su relación. Y también hay un paralelismo. O sea, en el fondo, ¿por qué se llevaba mal? Porque Howard Stark y Tony Stark son demasiado parecidos. Entonces, Tony Stark es Howard Stark sin la muerte de Captain America. Básicamente ese es el gran evento, a pesar de lo que muestra Agent Carter, que genera madurez en el personaje de Howard Stark. Es lo que lo lleva de ser el Howard Hughes de los años 40 a transformarse en el científico dedicado no solamente a crear armas, sino que a buscar la paz mundial, a transformarse en una figura detrás de una organización que cumple un rol similar al de los Vengadores, pero a un nivel gubernamental. Entonces ese es el evento que desencadena ese cambio en Howard Stark. ¿Qué tanto? Howard Stark varias veces repite que su mayor invento fue el haber colaborado en el experimento que dio origen al Captain America. ¿Qué tanto que las muestras que roba Winter Soldier son probablemente el trabajo de Howard Stark de años tratando de volver a crear la fórmula que dio origen a Captain America para volver a crear otro Captain America, porque siente que es necesario. Ese, cuando finalmente consigue algo que tal vez vaya a ser tan importante como dar origen a Captain America, eso lo transforma en un objetivo de, en este caso, Hydra. Hydra manda al Winter Soldier, que lo mata y roba eso y lo transforma nuevamente en un arma con otro destino del que intentaba tener que tuviese Howard Stark. Tony Stark tiene su gran momento, su gran epifanía cuando ocurren los eventos de la primera película. Ahí se transforma, tiene un arco similar al que experimentó Howard Stark luego de la muerte o desaparición de Captain America en esos años. Entonces, tiene todo ese círculo psicológico que está bien explotado dentro de las películas y que está muy bien logrado acá. Y me gustó ese desenlace donde finalmente, bueno, Captain America acepta que él tenía razón. Lamentablemente eso lo pone en oposición al gobierno. Eso no significa que él va a dejar de hacer las cosas que son correctas, simplemente va a tener que hacerlas dentro de otro contexto. Entonces todo el epílogo de cierre donde Tony Stark vuelve a vivir con los Vengadores en la nueva base que tienen los Vengadores, que está en un lugar más apartado para no, supongo que para no atraer peleas dentro de la ciudad, y le envía una carta donde le dice se disculpa por haberle ocultado la verdad, reconoce que fue un error, le dice pensé que te estaba protegiendo, pero en el fondo me estaba protegiendo a mí de tener que decirte esto a ti, y si necesitas ayuda yo te voy a ayudar en lo que sea que necesites en el momento que lo necesites. Pero toda la gente que confió en mí, no la voy a abandonar, la voy a rescatar. Y dan toda esta secuencia donde se infiltra en The Raft y rescata a todos los Vengadores que estaban presos en esta cárcel. Que es una secuencia corta, o sea, simplemente se da a entender eso, pero no lo muestran, no muestran la acción, digamos. Es el Capitán América, no puedes dudar que se infiltró a la prisión, deshabilitó a todos los guardias sin tener que matar absolutamente a nadie y rescató a sus amigos. Sí. Es algo que no requería mostrarte más. Les golpeó, o sea, con la fuerza exacta para que quedaran inconscientes sin generarles ni una conmoción cerebral ni un daño mayor. Exactamente. Así que, bueno, me gustó mucho ese cierre de la película y la escena final, que es la escena donde están en Wakanda y Bucky le dice a Captain America que está seguro, y ahí revelan que han decidido volver a congelar a Bucky porque no pueden confiar todavía en su mente, porque es posible programarlo. De hecho, Bucky decidió que quería que lo congelaran hasta Bucky, que no Bucky tenga lo una decide, forma. Y se lo dice a Captain America y bueno, recibe la ayuda de T'Challa para esto. Bueno, se me quedó afuera una escena en particular, que es la escena donde Black Panther había seguido a Iron Man al lugar donde estaba Captain America, y cuando se revelan todos estos videos y la aparición de Zemo, él se da cuenta de que efectivamente no había sido Bucky el que había matado a su padre, sino que había sido Zemo. Cuando lo va a justiciar, ve que Zemo está a punto de suicidarse. Conversan un poco y Zemo le dice que durante la batalla que hubo en Age of Ultron, murió su familia, y que él murió junto con su familia, y que lo único que él quería era la venganza, y que por eso había diseñado todo este plan. T'Challa impide que Zemo se suicide, vuelve Zemo a la prisión, y él toma una decisión, decide que él no se va a transformar en un ser consumido por la venganza, sino que no va a dejar, o sea, no va a permitir que eso le pase, sino que decide cambiar lo que ha sido la fuerza que lo ha impulsado durante la película. Y otra escena que es una que sirve aquí para el tema de las conclusiones es la pequeña intervención de Martin Freeman, donde le dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te parece estar encerrado aquí después de todo lo que hiciste? ¿Viste que fracasaste? Le dice a Zemo, y Zemo le dice, ¿en serio? ¿Fracasé? Porque él logró generar, cuando él hablaba de que su propósito era la caída de un imperio, él logra generar esa caída, logra desarmar a los Avengers. No logra destruirlos, pero sí logra la separación y dejar a Captain America por un lado, no sé, perdido en el oculto, y a Iron Man por otro lado. O sea, logra generar una división dentro del equipo. Sí, vamos, los arcos, todos los arcos y subtramas de los personajes se cierran de una muy buena manera, creo que es algo que hay que destacar. La película tiene un principio y tiene un final, y a pesar de que es parte de una saga más grande, tiene bien cerrar todos estos arcos de una forma lógica. Triste eso de decir que una película tiene un principio y un final, porque por lógica debieran tener un principio y un final, pero son tantas las veces en las que eso no ocurre que no deja de ser algo que hay que destacar a veces. Sí, vamos, sobre todo cuando se trata de una película que es abiertamente parte de una serie o de una saga, ¿no? Es muy común que tengan cliffhangers, que si no viste la película anterior no sabes qué es lo que está pasando, y creo que en este caso no ocurre. La película tiene un principio y un final muy marcados, y aun cuando te ayuda a tener la información, si viste videos anteriores, la puedes ver sola y se mantiene por sí misma, no depende ni de lo que pasó antes ni lo que va a pasar después. No hay un, es que no nos dio tiempo, pero en la próxima lo vamos a arreglar. Es algo que es digno de destacar, es un buen trabajo de todos los responsables, desde productores, guionistas, directores y demás, y creo que eso es parte de lo que haya resultado en tener un producto tan bien redondeado. Ok, conclusiones, altos y bajos, Alberto, ¿algo que no te haya gustado de la película? No, realmente, que no me haya gustado, digo, hay cosas donde parece que toman algunos atajos, pero como dices, tratan de justificarse en la medida de lo posible, entonces realmente no hay algo que me haya molestado. Yo tengo solamente una observación que realmente no es negativa, pero es una observación a la historia, que es el uso de Zemo. Creo que el personaje está bien construido y funciona bien, sin embargo no tiene casi ninguna relación, con más allá del nombre, con el Barón Zemo de los cómics. Ni siquiera es del mismo país. Entonces creo que el hecho de que se llame Zemo, Helmut Zemo, no es más que un guiño a los fans de cómics. O sea, podría haberse llamado de cualquier otra forma, haber tenido un nombre sokoviano, haber desencadenado la misma serie historia, no habría tenido el mismo peso como personaje probablemente, pero habría cumplido la misma función. Pero aquí realmente es casi intercambiable el nombre con cualquier otro nombre, no tiene, creo que no guarda ninguna relación con el Barón Zemo de los cómics, me atrevería a decir eso. Lo cual tampoco se me hace tan malo, tomando en cuenta que en la primera temporada tuvimos al Barón Von Strucker y también era completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, y tiene que ver mucho con las épocas, ¿no? Porque son dos de los villanos clásicos de Capitán América, y el hecho de que fueran parte de la aristocracia alemana, que hayan sido nazis, que fueran parte de Hydra y piezas importantes en todo este clima de espionaje contra espionaje que se dio durante la Guerra Fría, es muy difícil que lo pudieras adaptar de una forma que funcionara a un entorno contemporáneo. Entonces, por ese lado no me molesta tanto. O sea, si estás hablando de personajes que vas a ponerles el nombre de alguien clásico para desperdiciarlos, no son Jimmy Olsen. Sí, pero eso es demasiado duro, Alberto. Realmente es como, creo que ese es un ejemplo extremo. Como digo, no es algo que me moleste porque creo que funciona bien dentro de la película. Simplemente creo que no es el Barón Zemo más allá de compartir el nombre. Sí. Es algo que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Que es algo que se da mucho, que no se le pones el nombre de algún personaje clásico, más a manera de guiño que pensando en adaptar al personaje en cuestión. Sí, también, bueno, cumple una función importante dentro de la historia, pero me decepcionó un poco que la intervención de Crossbones fuese tan corta. Pensé que iba a tener un rol más importante dentro de la historia. Tiene un rol de gatillo de la historia, pero no tiene tanta presencia en pantalla. Así que en ese sentido, Frank Grillo ya cumplió su rol dentro del universo cinematográfico de Marvel, que fue tal vez menos relevante de lo que se hubiese pensado en algún momento para un personaje que es uno de los villanos clásicos de Captain America, aunque tal vez no sea el más importante. Más allá de eso, creo que la historia cierra súper bien. Supongo que habrá algunas personas que dirán, no, pero es que no se justifica, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Y creo que sí se justifica, o sea, creo que el plan de Zemo no era tan maquiavélico al punto de decir, sí, voy a generar una guerra civil entre, voy a hacer que Captain America contra Iron Man peleen. Creo que no llegaba al punto de prever que iba a haber un bando de Captain America y un bando de Iron Man dentro de la película, porque tampoco su plan tomaba mucho en cuenta el tema de los acuerdos de Sokovia. Su plan pasaba más bien por el hecho de contar con que Captain America iba a tratar de defender a Bucky, inculpar a Bucky, apresar a Bucky, obtener la información que él necesitaba, esperar a que lo fuesen a atrapar, e incluso él genera la situación que permite que Iron Man en este caso también se entere de que él había sido el causante de todo este complot. ¿Por qué? Porque lo que a él le interesaba era acceder a la información que él necesitaba para generar esa división. Él ya lo sabía, pero necesitaba pruebas que le permitieran demostrárselo a Iron Man. Porque Iron Man no iba a creer eso simplemente porque se lo dijera. Entonces poder acceder a esa información, mostrársela en la cara y a partir de ese momento generar esa división. Él sabía que él podía contar con la división entre Captain America y Iron Man una vez que esto que él ya sabía se lo pudiese mostrar a Iron Man. Entonces creo que por ahí pasa ese plan. Las otras cosas son probablemente afortunadas para que el plan le resulte mejor tal vez de lo que él esperaba, porque si hubiesen estado todos los Avengers ahí probablemente no hubiese pasado de un altercado verbal la pelea entre Captain America y Iron Man, pero creo que el plan tiene sentido, se desarrolla bien, dan todos los elementos para que el plan funcione, no hay grandes saltos lógicos que uno lo dejen pensando ¿y por qué pasó eso? No tiene sentido. Y eso habla bien de una historia que está bien pensada, bien desarrollada, bien filmada, bien armada, bien editada. Entonces, tengo la duda de cuál es la mejor película de Marvel ahora. Si es Captain America 2 o si es Captain America 3. Creo que Captain America 3 me entretuvo más. Aunque pienso que el guión de Captain America 2 era un poco mejor. Porque no tenía tantos personajes. Era un poquito más complejo, tenía más elementos de intriga. Pero sinceramente creo que para lo que se podía esperar de tener tantos superhéroes en pantalla que nunca se había hecho, está magníficamente lograda esta película. Realmente creo que hicieron un trabajo excelente. Sí, a mí también me parece que sigue siendo un poquito superior a Winter Soldier, pero esta es sin duda una de las mejores películas de Marvel. Como mencionabas hace un rato, creo que si te vas más allá de la serie en general a las franquicias por título, creo que la de Capitán América tiene dos de las mejores entradas en toda la saga. Y esto considerando que la primera también, pese a ser mucho más simple, es una película bastante sólida. Entonces es algo digno de destacar. Ahora, por ahí mencionabas que lo de Simo era un guiño a los fans de cómics. Encontraste esos otros guiños, los famosos easter eggs, algo que te haya llamado la atención. No, soy malo para esas cosas, pero la mayoría de los que encontré hacían referencia a Civil War, pero como eran mejores que Civil War, la verdad es que no los cuento. Hay un rayo que sale de la tierra que le pega a alguien que está en el cielo, en el otro caso era un gigante, pero aquí se logra de mejor forma. Está el guiño que ya mencionaste de la portada de Civil War, está... no sé, hay varias cosas que me recordaron cosas no tan específicas de los cómics. Ah, bueno, está la escena esta de Hawkeye lanzando a Ant-Man, que es una portada clásica de los Avengers. La aparición de una de las Dora Milaje. Ah, sí, la vi. Después la busqué en IMDb para saber quién era la actriz. Que para quien no sepa quiénes son las Dora Milaje, son las guardaespaldas del rey de Wakanda. Que espero que aquí sea una explicación diferente, porque no va a haber un problema de political correctness cuando se explique, porque en los cómics las Dora Milaje son cada tribu de Wakanda manda a una de las hijas de uno de los jefes de la tribu como un ejemplo de lo mejor que tiene que ofrecer para que sirva como esclava y guardaespaldas del rey de Wakanda. Entonces creo que eso es algo que tal vez no funcione muy bien en el tono contemporáneo. Pero más que esclava es como pretendiente, o sea, es como tiene ahí... es como que tuviera un menú a la carta y dijera, a ver, ¿cuál te gusta más? Sí, a lo que me refiero con esclava no en términos de lo que no es como esclavitud de ser prisioneras sujetas a todos sus deseos, sino al hecho de que adquieren un compromiso de por vida. Tienen que servir al rey hasta el fin de sus días. Como decía, son las hijas de los jefes de las distintas tribus de Wakanda y básicamente todas ellas sirven como guardaespaldas del rey y al mismo tiempo una de ellas es quien termina siendo como la elegida para convertirse en la reina. Entonces es algo que creo que no va muy bien con el tono de los días. Habrá que recordar que es un personaje creado en los años 60. Y bueno, como mencionaba, en el cómic de Civil War sí es un enfrentamiento. Aquí simplemente son interrumpidas mientras se miran retadoramente. Nada más el diálogo es, me encantaría ver esto, pero no tenemos tiempo. Así es de que no nos dejan con las ganas de ver pelear a una de las Dora Milaje con Black Widow. Está... por ahí hay un chiste con Friday. No sé si ubiques cómo es el asistente virtual de Stark en los cómics. No sé si has llegado hasta ahí con Iron Man. No, hace tiempo que no leo Iron Man. Bueno, el holograma con el que se manifiesta físicamente Friday en los cómics, es una chica pelirroja. Y hay un diálogo cuando le está pidiendo que haga el reconocimiento facial para ubicar la identidad de Simo, que le dice, ella conoce el reconocimiento facial. Le dice, estoy en eso. Por cierto, ¿cómo me veo? Y él dice, ah, te imagino como una pelirroja. Entonces creo que eso también lo podemos contar como un guiño a los cómics. O también podría ser un guiño a la actriz, porque la voz de Friday es una actriz irlandesa que aparece en Better Call Saul y había aparecido también en Rome. En Rome era Octavia, que es una actriz irlandesa de cabello rubio rojizo. Entonces, básicamente, tanto la actriz como la versión de cómic de Friday son pelirrojas. Entonces, creo que eso también contaría como un guiño. En la secuencia post-credits, la que está a la mitad de los créditos, que es cuando tenemos tu primer vistazo. ¿Cómo Condon la actriz? Sí, lo dije. Ah, ok. cuando tenemos nuestro primer vistazo de Wakanda, vemos una de las esculturas gigantes de una pantera que hay en Wakanda, igual también es otro guiño bastante atractivo. No sé, hay muchos que son referencias pasajeras. Hay uno que me llamó la atención porque no sé si es guiño o fue coincidencia o qué pasó. Bueno, está también el personaje que pierde un brazo, sigue sí, las referencias a Empire Strikes Back. En este caso es Bucky que pierde el brazo de metal en la pelea final. No es la única referencia de Star Wars, porque Spider-Man hace una alusión cuando están peleando contra Giant Man. A esa película vieja. ¿Alguno de ustedes recuerda esa vieja película? Y es cuando me dice, por Dios, Tony, ¿cuántos años tiene este tipo? Dice, digamos que es joven. Muy joven. Y hay una referencia más a Disney, pero digo, no sé si fue accidental o si intencional. No sé si viste que tiene un número la cápsula presión donde tiene encerrado a Bucky. Tiene una D y un número 23. No sé si eso te diga algo. No. D52 sí me dice algo, pero D23 no. D23 era el nombre del club de fans de Disney, creado en los años 70, me parece, y es el nombre que tiene originalmente el evento anual que hacen para anunciar los nuevos las nuevas producciones y productos de Disney. Llevaba ese mismo nombre. La razón por la que es D23, la D obviamente es de Disney. 23 es porque el estudio fue fundado en 1923. Entonces, me imagino que el número no es casual, lo pusieron ahí a propósito. De hecho, es a donde los manda Sharon cuando les dice que tienen que ir a alcanzarlo, les dice que están en el Deck 23, que esa es la justificación para que sea un D23, pero imagino que fue intencional colocar ese número. También la escena, la final, la post-créditos, que es de Spider-Man, pues es también haciendo alusión a otro elemento comiquero, ¿no? Que es la linterna que utiliza Spider-Man, que en los cómics está en su cinturón, aquí están los disparadores que le proporciona Tony Stark. Ok, esa parte no la advertí. ¿Cuál linterna? ¿No viste las dos secuencias post-créditos? Sí. ¿En la de Spider-Man? Cámara. Claro, cuando sale como esa cosa que le había regalado a Iron Man. Un reloj, parece que era, que sale esa luz que se proyecta en el techo. Ah, que no sabemos si es un reloj o si son los web shooters en algún nuevo diseño. Ok. Pero sí, hay quien se refiere ya como la Spider Signal, pero no creo que tenga sentido porque en los cómics... La lleva él, no lo están llamando. Exactamente, entonces la utiliza más como una linterna para sorprender a los criminales o la puede usar también en cómics recientes en modo de luz nocturna para poder investigar escenas del crimen cuando están en lugares oscuros. Entonces me parece que otra curiosa referencia comiquera. Y hay muchas menciones de nombres y demás. Por ejemplo, el personaje de Morgan Freeman, que es Everett Ross, es alguien que en los cómics se convierte en un amigo y asociado de Black Panther. Habrá que ver si tendrá un peso más importante una vez que sea la película del personaje. En los cómics era alguien que trabajaba para el Departamento de Estado de los Estados Unidos y era quien atendía y acompañaba a T'Challa cada vez que hacía una visita de Estado. No sé de qué forma lo vayan a adaptar. Imagino que seguirá apareciendo en las películas. Se da la alusión a la relación entre Steve y Sharon Carter con ese beso que es mirado con aprobación por Falcon y Silver Soldier. En otra secuencia, algo que es bastante divertido de esa historia y de esa subhistoria, cuando están escondiéndose el hecho de que utilicen un Volkswagen sedán para moverse, es algo que también resulta divertido. Un escarabajo. Sí, es un Volkswagen sedán. Okay. Acá en México se les conoce como bochos. Ah, se les conoce como escarabajo o Beetle. Sabes que el Beetle es un modelo más reciente. Okay. Y pues eso, creo que son las más destacadas que recuerdo. El personaje del coronel ruso que que supervisó el lavado de cerebro de Bokip también es el mismo que en los cómics, que es Anatoly, es un Carbon, como la que dijiste. Entonces, mayormente es eso, se respetan muchos nombres y lugares, pero sí hubo por ahí dos otras referencias curiosas. Eso y la otra cosa que no hemos mencionado, que creo que valía la pena comentarlo, es esas pequeñas pistas de una posible relación entre Vision y Scarlet Witch, ¿no? Sí, sí dan a entender que se han hecho amigos y que Vision claramente se ha enamorado de Wanda. Y Wanda lo considera amigo hasta el momento. Sí, y lo han hecho de una forma, jugando con la misma idea, siguiendo lo que fue en Age of Ultron, ¿no? Que cuando tiene esa conversación con Ultron al final, que es un bonito discurso sobre por qué tiene que detenerlo, que le dice, eres insoportablemente inocente, le respondes que nací ayer. Entonces ahora podríamos decir que lo estamos viendo en su adolescencia, ¿no? Se siente atraído por una mujer y no sabe cómo reaccionar. Lo vemos tratando de cocinar, no sabe cómo comportarse cuando está frente a ella. Y de hecho ese es el motivo por el que se distrae y termina por derribar a War Machine. También es otra muestra de a veces la falta de sensibilidad de Tony Stark. Cuando dice, ¿cómo pasó esto? Me distraje. ¿Cómo pudiste distraerte? Eso no debiera poder pasar. Evidentemente no se ha dado cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, insisto, creo que el gran fuerte de las películas de Marvel es el manejo de personajes, y aquí lo volvieron a hacer de una excelente manera. Sí, es llamativo que a pesar de la gran cantidad de gente que interviene en esta historia, tengan consistencia. Habla de un trabajo mancomunado, más que de, sí, tú haces esto por allá, yo hago esto por acá, y después vemos cómo queda. Por ahí en una entrevista Kevin Feige había dicho que en algún momento consideraron incluir a Wasp, la película, y lo comentaba fue que en uno de los primeros borradores del guión la tenían, pero decidieron eliminarla porque ya tenían demasiados personajes y no querían introducir un personaje nuevo en esta película si no le iban a poder prestar la atención suficiente, sobre todo si estaba programada para hacer su debut en otra película. Entonces ya tenían suficiente con introducir a Black Panther y a Spider-Man como pensar en agregar uno tercero, y fue la razón por la que eliminaron. Entonces me parece que es un proceso de toma de decisiones que hasta ahora les han salido bastante bien. Hay mucha gente que sigue cuestionando el que Kevin Feige tenga tanto poder, pero creo que hasta ahora han hecho un gran trabajo, no nos ha dado motivo para hablar de su capacidad de seguirlo haciendo. Es un tipo que ha generado muchísima plata. Es tan simple como eso. ¿Cómo va a cuestionar hasta el momento su trabajo si ha generado muchísimo más dinero del que tal vez hubiesen podido imaginar en algún momento? Bueno, o sea, me refiero al generar la plata, te explica por qué Disney sigue confiando en él, pero nosotros como espectadores ha generado películas entretenidas, entonces creo que ni de uno ni de otro lado ha quedado mal. Claro, no hay quejas mayormente de parte de los auditores y definitivamente no hay quejas de parte del estudio. Hablando a propósito de la recaudación, que fue una de las cosas que nosotros mencionamos criticando Batman contra Superman, la película en su fin de semana de estreno no le fue tan bien como a Batman contra Superman. Obtuvo en Estados Unidos 181 millones, sin embargo internacionalmente ya lleva 496 millones. Esto se explica porque se estrenó una semana antes en varios países de todo el mundo, Chile entre ellos, que en Estados Unidos. Entonces internacionalmente ya llevaba avanzado bastante. De todas maneras, para llevar apenas dos semanas 678 millones es muchísima plata. En base a las opiniones que están entregando los fans de esta película, yo pienso que a diferencia de lo que pasó con Batman y Superman, va a tener una caída en recaudación bastante más lenta, y es probable que varias personas se repitan la película. Yo ya la vi dos veces, algo que no hice con Batman contra Superman. Alberto hizo lo mismo. Entonces creo que esta película va a pasar de los $1,000 millones de dólares probablemente. Sí, de hecho te recuerdo que yo no pagué ni siquiera por ver una vez Batman contra Superman. Cierto, que te invitaron. Sí, así es de que no apoyamos la taquilla por allá. Yo sí soy un ferviente creyente de votar con la cartera. Sí. Bueno, yo la vi una vez porque, bueno, también la quería comentar en el podcast, pero una vez fue suficiente. Sí, no hacía falta más. También otra cosa que creo que es importante comentar. ¿Qué cosa? El cameo de Stan Lee. Ah, cierto. El repartidor más viejo de la historia. Básicamente su jubilación. Sí, es divertido el chiste, señor Stank. Funciona en inglés solamente, en español sí, lo escuché y en español no tiene sentido. No, ahí ni siquiera el subtitulaje le ponen, vive aquí el señor Tony Apesta. No tiene mucho sentido. Pero es, cerrar con otro chiste. Un chiste que genera una vez más interacción entre los personajes, porque tenemos a Rowdy burlándose. Ah, yo me siento mucho mejor, eso jamás se me va a olvidar. Y digo, es su jubilación, porque hay que recordar que él ya había anunciado que este año se daban sus últimas apariciones en convenciones y que el cameo en Civil War iba a ser el último cameo que iba a hacer en cine. Así es de que, pues, ahora sí que se puede decir que es la última vez que vemos en pantalla a Stan Lee. Y pues, con él tuvo momentos ligeros y divertidos, ¿no? Básicamente todos sus cameos son pequeñas bromas dentro de las películas de los personajes de Marvel. Sí, y el tomatómetro de Captain America Civil War arroja que un 92% de las personas que lo vieron disfrutaron la película. Pero lo que más importante y lo que le dolió a Batman Superman es que el 90% de las críticas son críticas frescas. De un total de 278 críticas recibidas, la nota promedio es 7,6. Sí, que la nota no es para espantar a nadie. Es una película buena a secas. Pero básicamente 9 de cada 10 críticos consideran que la película es buena. Así es de que me parece que eso es un promedio de bateo bastante bueno, ¿no? Claro, recordemos, Batman Superman sigue bajando. ¡Sigue bajando! ¡Sigue bajando! Está en 27%. Cuando se estrenó iba en 31, ya a la semana había bajado a 29, después 28, ahora va en 27. El 67% de las personas que lo vio le gustó, lo que es bastante alto, debo reconocerlo, pero de los críticos, solo el 27% le entregó buena nota y tiene una nota promedio de 4,9 de 10 versus Civil War, que tiene 7,6 de 10. Es bastante más alta la nota. ¿Cuántos reviews tiene? 329 en total. 90 buenos, 239 malos. Captain America tiene menos, pero no tantos menos, 278. Así que imagínate, en los próximos días saldrán esos 50 de diferencia. Pero se cae, no va a caer mucho. Yo recuerdo que recuerdo haber publicado una foto en Facebook. A ver, deja buscarla, dame un segundo. Sobre cuando primero pasó que cayó el tema de la nota de esta película. Quiero ver cuántas reseñas había en ese momento, porque ya había bajado a 28 o 29%. Y lo que me causa gracia es que al parecer hay un grupo que odia con tanto fervor esta película que ha seguido reseñándola para bajarle, seguir bajándole la nota. Y yo pensaba que la comunidad más vocal era la que trataba de convencernos de que la película era buena. No, pero en el caso de las notas que contabilizan para el Tomatometer, son las de los críticos profesionales. O sea, de sitios y publicaciones impresas. Así es de que ahí no hay forma de que la sigan bajando artificialmente. O sea, básicamente cuando... Lo que pasa es que si aparece en algún semanario o algún periódico que no lo había hecho o demás, cada una que se acumula, si es negativa, pues ayuda a que baje un poquito el porcentaje. Porque no tienes forma. Las de fans se cuentan aparte. El Tomatometer no lo puedes afectar con reseñas de fans. Ok. Mira, al 27 de marzo, la película de Batman contra Superman, que en esa fecha lleva, me parece que una semana de estreno. No, menos, un fin de semana de estreno, me parece. ¿Cuándo? El 27 de marzo. El 27 fue cuando se estrenó en Estados Unidos. No, el 27 cayó día domingo. O sea, llevaba 4 días. Era el fin de semana en Estados Unidos. Sí, porque acá se estrenó el fin de semana anterior. Yo la vi el día 19. Claro, yo parece que la vi el 17. Bueno, el asunto es que para esa fecha lleva un total de 262 reseñas y tenía ya un 29% de aprobación de los críticos, con una nota 5 de 10. Eso a la fecha actual bajó, la nota bajó de 5 a 4,9, las reseñas aumentaron de 262 a 329, las reseñas frescas subieron de 77 a 90, las podridas subieron de 185 a 239. Así que eso, ha seguido bajando el promedio de aprobación crítica de esta película. Sí, pero digo, ahí son las de profesionales, entonces sí no hay algún grupo que esté comploteando para bajar la calificación. Mejor todavía. Sí, recordemos que también está la teoría de conspiración. Dice y repartió dinero para que la crítica le hiciera pedazos. Claro. Por eso es que Warner mantuvo una... ¿Cómo se llama esto? El embargo. Mantuvo el embargo hasta el día del estreno de la película. En cambio, Marvel incluso se dio el lujo de estrenar la película internacionalmente una semana antes que en Estados Unidos. Ese nivel de confianza le tenía. Sabía que cuando llegara la película la gente la iba a ver. Eso y autorizaron proyecciones adelantadas especiales en algunas ciudades. Además de que el embargo lo levantaron mucho antes de lo planeado. Se empezaron a hacer las anuncios de prensa y les habían dicho que okay, el embargo es de 10 días. No puedes publicar nada que iba a ser para que aparecieran las primeras reseñas casi al paralelo del estreno en Europa y Latinoamérica, y lo que hicieron fue que llevaban un par de días con el mismo. ¿Saben qué? Últimamente no hay embargo, publiquen lo que quieran, y empezaron a aparecer las reseñas antes del estreno internacional. Entonces sí fue una muestra del nivel de confianza que le tenían a la película. Seguramente después de ver las reacciones de la prensa enseguida, pero ¿saben qué? Pues si nos van si las críticas van a ser positivas, no tiene caso que las estemos escondiendo, que salgan de una vez. Así es. Así que creo que eso es todo lo que podemos comentar de la película, que es bastante. Y además eso le da nueva fuerza al chiste del video de How It Should Have Ended, de Batman contra Superman. ¿Ah, sí? ¿Cuál parte? Cuando aparece Flash en su viaje del futuro, que su advertencia es ¡Bruce! ¡Rotten Tomatoes everywhere! Tomates podridos por todas partes. Y se ven en el fondo todas las manchitas verdes que representan los tomates podridos. Sí. Creo que era la mayor advertencia que le podía hacer. Sí, claramente Rotten Tomatoes tuvo una influencia importante, creo yo, en el... En crear una división entre los fans de películas de superhéroes. Sí, crear una frustración en la gente que disfrutó la película, tal vez en bajar importantemente los ingresos que podría haber tenido Batman y Superman, porque se dio el boca a boca inverso, opuesto. No, el boca a boca fue no la veas, no fue el boca a boca sí, anda a verla porque es muy muy buena, la va a pasar muy bien. No, que creo que es el caso. Nadie nos está pagando por hablar 2 horas y media de Civil War y lo hacemos pero si conocen a alguien que esté dispuesto a hacerlo, por favor, pásenos sus datos, nos interesa entrar en contacto con ellos. O deposítenos si disfrutaron nuestra reseña, deposítenos dinero en nuestra cuenta de PayPal. Sí, recuerden que hay un botón de donaciones en el sitio. Así es. Bueno, y después de eso, ahora que mencionas esto del boca a boca, generalmente cuando hacemos un especial de alguna película recomendamos algunos cómics relacionados, pero a menos que tú estés en desacuerdo, lo lógico aquí sería hablar del cómic de Civil War. Y yo la única recomendación que puedo hacer al respecto de esta serie de Mark Millar y Steve McNiven es: no la lean, ahórrense su tiempo, quédense con la película. Sí, yo tengo que hacer una refutación pequeña y a la distancia, que no sé si irán a escuchar. Como dije, escuché el podcast de Comicase y dentro de las cosas que hablaron dijeron que Mark Millar se empezó a destacar a través de la publicación de Civil War. Creo que efectivamente fue su gran salto al estrellato, pero creo que lo que realmente hizo que la crítica, los fans empezaran a ver el trabajo de Mark Millar es otro trabajo horrible de Mark Millar, fue los Ultimates, que tuvo una influencia enorme pero positiva dentro del universo cinematográfico Marvel en términos de cómo abordar las historias de una forma realista y superheroica, pero sin caer en los clichés terribles los que a veces crea el trabajo de Mark Millar. O sea, todavía, y agradezco esto, no hay una escena donde Captain America le diga a alguien: ¡rendirme! ¿Qué? ¿No ves que tengo una A en la frente y no una F? Yo no me rindo. Así que ese tipo de cosas afortunadamente no la hemos visto en el cine, entonces tuvo una influencia positiva el trabajo de Mark Millar. Así que mi refutación es esa. Me parece que donde se destacó Mark Millar fue en Ultimates 1. Ahí donde se destapó como éxito de venta. Puede ser, porque antes de eso siempre ha sido colgado de otros autores, ¿no? Sobre todo de Grant Morrison y anteriormente de Warren Ellis. Pero sí, probablemente sea su primer éxito de ventas en solitario y de donde despegó su carrera como uno de los escritores más exitosos, aun cuando su éxito y su nivel de calidad no siempre vayan de la mano. Una queja muy común de los fans es decir: es que no se parece al cómic en el que está basada. Y cada vez que se trata de una adaptación de Mark Millar, yo lo que puedo decir es: gracias a Odín. Sí. O sea, oigan, pero no gracias se parece al cómic. Pero no se parece al cómic. Y es algo de lo que debemos estar agradecidos. Básicamente, cuando alguien hace una película basada en la propia Mark Millar, existe una muy fuerte posibilidad de que la película sea muy superior al cómic. Es como toman el cómic de Millar como un primer borrador, le hacen las correcciones y lo convierten en una versión finalizada. Eso es lo normal que ocurre cada vez que alguien adapta una de sus historias. Sí, hay que desmilitarizar sus cómics. Eso es algo que dijo John Rogers. Creo que fue cuando salió Kick-Ass. Sí, creo que fue cuando Kick-Ass. John Rogers, escritor y productor de televisión, que también ha hecho por ahí algunos trabajos en cómic, dijo: ¿quién le hubiera dicho? Si tomas una historia de Mark Millar y le quitas todo lo que le hace una historia de Mark Millar, ¡funciona! Otra cosa que no me había dado cuenta es la recaudación. Batman Superman, nuevamente, recaudó un total, ahora que ya la película está casi saliendo de los cines, de $538,200,000 internacionalmente. En todas las semanas que lleva, que actualmente son casi un mes y medio. Captain America Winter Soldier en dos semanas internacionalmente lleva $496,600,000. O sea, le faltan un poquito más de $42,000,000. $42,400,000 para empatar la recaudación internacional de Batman Superman. Yo creo que podemos anticipar que esta dos semanas, cuando en realidad son 10 días. Es claro, una semana más, y media. Un fin de semana. Creo que podemos anticipar que esta película va a andar, yo creo que por lo menos va a empatar con Avengers Age of Ultron. Sí, debe andar rondando los $1,400,000,500,000,000. Es probable que pase Iron Man 3, que me parece que es la tercera película con mayor recaudación del universo Marvel. Yo creo que es posible que empate Age of Ultron si es que no lo pasa. No sé si llegará al nivel de Avengers, pero creo que va a andar muy bien. Sí, es probable. Y otro detalle, todavía no se estrena en China. Algo que no puede decir Batman v Superman. No, ahí fue uno de los primeros mercados donde se estrenó y fue lo de las cosas que comentamos, que no podías tener la esperanza de que fuera a haber un salto en la recaudación, porque ya estaba ahí el segundo mercado más grande, que es el de China. Entonces, en este caso, sí, la recaudación internacional, habría que recordar que se estrenó anticipadamente en algunas partes de Europa y en América Latina. En Asia me parece que nada más se había estrenado en Japón, ahora por ahí había también Filipinas y Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, pero si China todavía no está en las listas, y es de que no se ha estrenado en China, que es otro mercado importante. Entonces, pues sí, creo que sí, las proyecciones debieran rondar por allá arriba de los $1,000,000,000 sin mayor problema. Ok, no sé si te queda algo más que agregar, Alberto. Creo que ya hemos revisado todo lo relevante de esta película. Pues no, me parece que no. Creo que cubrimos mayormente todo lo que va a comentar. De lo de la recaudación de las películas de Marvel, pues hay que recordar que la mayoría de las tablas toman la recaudación de los Estados Unidos, con semana y media en cartelera, pues ya está dentro del top 10 de las películas de Marvel, pero sí sobre todo hay que tomar en cuenta que se estrena una cantidad de salas bastante fuerte, pero sí me parece que no voy a tener problemas para pasar a Iron Man 3, meterse al top 3, y ya sería cosa ver si es capaz de superar a Age of Ultron. Sí, así que bueno, si les gustó el trabajo que hicimos, por favor mándenos sus comentarios, si algo no les pareció bien, lo que sea. Esperamos sus comentarios. Ya afortunadamente recibí buenas opiniones de mi esfuerzo sobrehumano por poner música de fondo en el podcast, así que lo vamos a mantener por algún tiempo. Y en este capítulo en particular cambiamos la música, estuvimos escuchando la banda sonora de los Avengers todo este tiempo. Así que nos vamos a despedir también con música de la película. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org. En Facebook nos pueden encontrar buscando Comicverso, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. Alberto lo ubican en su cuenta, que es Albion2112. A mí me pueden ubicar como epedreros. Nos pueden escribir correos electrónicos a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Tenemos un Tumblr. También recuerden dejarnos comentarios. Si nos siguen a través de iTunes, por favor dejen una reseña si les gusta nuestro trabajo, para que otra gente nos pueda encontrar, o también recomienden nuestro podcast. Eso nos ayudará a tener mayor visibilidad y ojalá conseguir que más gente nos escuche. Si tienen un peso o dos que nos quieran donar, ojalá un dólar o dos, lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de PayPal, que está disponible a través de la página de Comicverso. Como dije, nos despedimos con música de la película. Y habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y cuídense, que estén muy bien. Hasta la próxima.